pintara la cadena, como un cielo que me pinta el corazón. La cadena, porque vos sos la alegría, la pasión celeste y blanca, de una banda que te quiere ver campeón. Acadé, no me para. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a lo que es la previa de el News ante Racing Club de Avellaneda. Quien les habla, quien les saluda, Javier Lepis, como siempre desde Costa Rica, un día bastante caluroso acá al ser las 12:35 de la tarde. Bueno, esperando por la academia, esperando por Racing, ojalá que se recupere, pero como les decía, ya arrancamos la previa, somos el único programa que ya está al aire, estamos saliendo como siempre a través de www.chatacadé.com/radio y obviamente también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Darle desde ya la bienvenida a usted que nos escucha desde su casa, desde sus celulares, por donde sea que nos escuche, radios también en zona norte, así que la bienvenida a gente, como les digo, a la previa de Racing Sport, Racing Sin Fronteras y el Chat Acadé también, de la mano y la cortesía de la gente de la Hora de la Academia, Marcelo Amitrano, quienes le enviamos un saludo. Ya saben, nos pueden escuchar Racing Sport todos los martes de 22 a 23 horas, los miércoles, un miércoles bastante académico, son los miércoles, pueden escuchar de 20:30 a 22 horas la Hora de la Academia en la Premium Classic FM y también pueden escucharlo a través de AM 1380, la Super Sport, para que escuchen a Marcelo Amitrano y el resto de la gente ahí en la Hora de la Academia de 20:30 a 22 horas y a las 23, como siempre en su horario habitual, Racing Sin Fronteras. Como les decía, bastante caluroso el día, tenemos las 15:37 en la Argentina, 11:37 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, donde está Gustavo Hanashiro. Así que bueno, un poco atípico, ¿no? Arrancar en este horario. Pero bueno, ya estamos, no pasa nada. Estamos bien, estamos todos

Bien, gente, continuamos a través de la FM 100.9 Premium Classic, también a través de www.chatacadé.com/radio. Somos Racing Sin Fronteras, somos Racing Sports, somos la transmisión líder de la academia. Y bueno, enviarle un saludo a Marquitos Chaile, que nos está escuchando como siempre. Ya tenemos contacto con nuestros compañeros en vivo y en directo desde Rosario, me parece. Sí, vamos a ver. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Javi? Bastante suerte. Muy buenas tardes. Sí, de primero quiero saber cómo me recibís, ¿todo bien? Bien, Fede, bien, muy muy bien, sale bastante bien por acá, vos nos escuchás perfectamente. Perfecto, bien, estamos en la puerta del estadio visitante, estamos en Rosario, linda tarde, sale en Rosario, mucho calor, más de 40 grados acá en Rosario, la gente de a poquito va llegando, la gente rosarina, el micro de Racing todavía no ha llegado, estamos en la puerta del estadio visitante, único medio en vivo en este momento, de Racing transmitiendo, son acá 4:15 de la tarde en todo el país de Argentina. Estamos esperando por el micro que todavía no ha llegado, nos han contado que ha salido hace un rato del centro de la ciudad de Rosario, del Hotel Town, que estaban alojados, Javi, así que yo creo que en 5 minutos van a tener la llegada del plantel académico, esperando a ver si la formación que se dice va a ser esa o hay algún cambio, ¿no, Javi? Así es, Fede, en cualquier momento vamos a repasar las formaciones porque nosotros también ayer por la noche obtuvimos una formación del equipo de Rosario que en cualquier momento vamos a verificar con ustedes ahí en la cancha a ver si al final era, porque nos dieron una posible alineación para el equipo de Rosario, al igual que del equipo de la academia, así que en un rato más, Fede, no sé si ustedes ya tienen la confirmación o qué, pero en un rato más entonces vamos a estar conociendo las alineaciones, cómo saldrían los equipos. Fede, te puedo decir, busco el posible 11 de Rosario y te aviso, Fede, si querés, en cualquier momento. Sí, los 11 de Nudo de Rosario, hay que decir, Javi, la noticia hasta ahora es que Max Rodríguez no va a jugar por una fatiga, Víctor Figueroa tampoco va a jugar, no están ni concentrados, y bueno, ahí está la duda, uno supone que si no juega Max, va a jugar Ponce y Trezeguet arriba, pero obviamente habrá que esperar, también dice que la Negra está en duda, habrá que esperar porque Nudo, recordemos, Javi, fue el jueves por la Copa, fue en Brasil, frente a la Arena de Porto Alegre, llegó el viernes por la noche a esta ciudad, así que obviamente Vértigo espera últimamente a ver cómo están los jugadores para enfrentar a la academia. Racing es lo que se especula con la reformación que se dice con Ibáñez en el equipo, con Alvarado en el equipo, con Fabricit, con Corbalán. Bueno, ahora ahí escuchó de fondo el ruido de la policía, está llegando Racing en este momento al estadio visitante, en este momento, Javi, así que ahí vamos solamente a ver en un minuto, acá está, lleva a Plumar, está llegando en este momento el plantel acá de no seguir, obviamente porque no es público visitante. Ahí llega, que lo vamos a mandar a Merlo, con una camisa azul, acá se fue Colte con la camisa oficial de Racing. Lo veo arriba a Luciano Vieto mirando, Luciano Vieto que va a ser suplente, también acá Ibáñez mirando. Bueno, van a empezar a pasar 1-1, Javi, el plantel de Racing que en este momento no tenía fuerte, está yendo al colegio del parque. Bien, Fede, así que entonces la noticia es que llegó el equipo de Racing, llegó la academia, esa es la noticia que se la trae, se la contamos acá en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport, en la transmisión líder, se lo contamos a través de la FM 100.9 y también a través de www.chatacadé.com/radio. Somos el único medio que está en vivo, lo cuenta Federico Tedesco. Y usted lo vive acá, como le digo, a través de la FM 100.9 y también a través del chat acá. Fede, si tenés algo más ahí, información de último momento con la llegada del equipo, Fede. Nos quedamos con vos ahí. Bueno, está bajando los jueves, de a poco, baja los jueves, le va a meterse en la manga, y le va a llevar el estadio visitante, la manga obviamente, ¿por qué? Porque el estadio visitante arriba está la propiedad de Newell, así que imagínese que hay una manga, pero si no tiene antes. Empieza a bajar parte de Racing, empieza a bajar Vieto, atrás solamente iba a bajar y si no pasa, bueno, todos los jugadores empiezan a bajar, es imposible realmente hablar con los jugadores de Racing o de cosas como esto, es imposible. Igualmente, bueno, acá ya está bajando bien, todo el plantel de la academia empieza a bajar, no se insulta, se escucha atrás la gente de Miguel que está muy saltada por acá. Y bueno, Javi, un poquito van bajando todos, solamente el último pasa Sasa, pasa Ibáñez, buen semblante por ahora. Uno en la cara afuera de un buen semblante, vamos a ver qué. Bueno, buen semblante, esperemos que la cancha realmente se reproduzca eso. En la última bajada vamos a ponerlo, que sigue en el micro sentado en el primer lugar, con una camisa azul, un buen semblante de verlo que salía la pasada. Pero bueno, ahí están bajando todos los jugadores en este momento, Javi, rumbo al usuario visitante. Bien, Fede, ¿cómo notaron el ambiente en las afueras de la cancha, Fede, a la llegada? Recordar que llegaron desde temprano, cuéntale a la gente, Fede, ¿cómo fue la llegada? ¿A qué hora llegaron? ¿Se comieron algo? ¿Cómo estuvo la llegada de ustedes allá a la ciudad de Rosario, Fede? Perfecto, la verdad, llegamos bien, el mediodía, si vamos a comer ahí para la pasajera. Ya va a estar Martín Casaya y Tirosa, que están acá en Rosario, ya va a estar, que estaban acomodando en zona de tren, ya van a ir a la zona baja. Y contaba que llegamos en el mediodía, linda, la verdad, lindo día acá en Rosario, vamos a comer por la costanera. Y la verdad que la ha pasado muy bien. Acá en Rosario hemos comido algo, hemos comido un papi en Rosario, también una cerveza, ¿por qué no? Javi, te puedo decir eso. Pero bueno, ya llegamos tentamente acá al estadio Marcelo Bielsa, con mucha expectativa, a ver un Racing, a ver si se lleva, aunque sea un punto, esta cancha siempre complicada, ¿no? Esa cancha acá referente a bajar, es Merlo, bien, ya bajó en este momento Merlo, está todo el pantel, Javi, dentro del estadio visitante, todo Racing está dentro del estadio visitante, 4:10, 1:10 antes llegó la cadena para jugar esta tarde acá en Rosario. Bien, Fede, de momento algún colega o alguien que esté por ahí que quieras que hable con nosotros, que hable con ustedes, que no sé, sí, sacarlo al aire. Dale, acá tenemos a Fede de la Sombra, un rato va a salir al aire, ni con piojo, de ver una camisa muy bien, la verdad está acá a mi lado como siempre. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, muchacho? Muy buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, todo bien. ¿Cómo lo ves, Rafinata? Estamos hablando antes. Acá afuera que lo ves complicado, ¿no? Está complicado. Vos me decías hace un ratito que el punto no es conforme contra este equipo muleto de Newell's. Yo la verdad no sé si le alcanza para llegar a ese punto, para llegar a esa conformidad que quiere. Para mí, por más que sea el equipo muleto de Newell's, hoy por hoy Racing está muy por abajo. Defensivamente muy mal, anímicamente pésimo. Y es una situación que tienen que resolver Mostaza, darlo lo antes posible. Porque el tiempo se le acaba, porque empieza a jugar la parte decisiva del campeonato, donde los equipos de abajo y los que pelean la zona baja del descenso empiezan a sacar puntos como sea, a defenderse y a tratar de quedarse con el cero para un punto, y Racing no está dando eso. Yo creo que Racing está fallando mucho en la parte defensiva y en ese cero en el arco propio. Bueno, fue el mal resultado, no se podía ir. ¿Vos tenés alguna información de eso? Se habla, son rumores de eso. Para mí, más que una información es lo que veo, lo que siento, no se va a ir. Para mí no se va a ir. Para mí, yo creo que si se va, lo va a hacer de local. Sí, o sea, de apostar con Miguel Alcor. Si se va, para mí hay más chance de que sea actuando de local, viendo y esperando esa reacción del hincha y de los jugadores dentro del campo con su propia gente, ¿no? El equipo está confirmado, estamos hablando con Fede Vera de Sombra, si no te vas a ir al aire. El equipo está confirmado todavía, pero se especula que va a jugar Ibáñez, va a jugar Alvarado. Sí, la verdad que es una nebulosa, muchas lesiones para Racing que afectan, muchas complicaciones para Mostaza verlo. No me gusta, si quiere, esto de Ibáñez de 5, esto de poner a Viola, que es un 9, que no es un 9 definido solo allá arriba. Pero veremos cómo le sale. Sigue existiendo con Depol por la izquierda. Veremos. Me parece que está guardando una sorpresita para mí, se está guardando una sorpresita. ¿En qué posición? ¿Volante, delantero? Para mí la mitad de la cancha la va a cambiar. O sea, ojo si juega abierto. Ah, mira, o sea, ha sido con dos delanteros, con dos abierto. ¿Y saca Campi? No sé si saca Campi, pero para mí, por cómo se está hablando también del equipo de Newell's, que recién se empezaron a caer jugadores de Newell's, para mí Merlo va a meter un freno de mano y va a intentar volar un poco mejor la mitad de la cancha. Para mí es eso lo que está planeando el técnico Merlo, por eso obviamente la demora en la confirmación del equipo. Bien, Fede, gracias como siempre, Fede Somos Racing, buena transmisión y un saludo a la gente de Somos Racing. Bueno, esperemos que esta tarde por lo menos llegue un puntito, ¿no? Muchas gracias, un saludo para todos. Ojalá, como dije, sería lo ideal, pero para mí le falta mucho para Racing para llegar al punto contra este muleto, por más que sea muleto de Newell's. Muy bien, Santiago, si no sé. Gracias. Gracias, Fede, de Somos Racing. Nos vemos a todos, chao, Martín Casero y Olosa. Ya 4:10 de la tarde, ¿cómo le va a estar ese Martín Casal? Buenas tardes a vos, Fede, a, bueno, a Pablo, a Javi, a todos los que están en la transmisión, a la audiencia, como siempre. Muy contentos, acá una tarde soleada, recién ahora, mucho calor, sí, recién ahora un par de nubes, pero que alivian porque era intenso el calor acá en Rosario. Una linda tarde, como comentábamos, recién entrar al plantel, lo día de buen humor. Bueno, esperemos que ese humor esté cuando finalice el encuentro, es a las 19 horas, ¿no? Ay, Rosa, vuelve a la transmisión de Racing Sport, nos puesta con Boca. Bueno, Rosario, nada más y nada menos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fede, la verdad que, bueno, acá con muchas expectativas, viendo que pueda llegar a pasar con este, con un Racing que no da muchas expectativas en sí. Estamos esperando con una buena actitud, estamos esperando por el debut de Alvarado, a ver qué va a pasar. Y lo veníamos pidiendo hace bastante tiempo, pasa que, bueno, por motivos de lesiones y por X motivos tácticos, nunca pudo entrar, hoy va a ser titular. Todavía, aunque todavía no está confirmado el equipo, ya se sabe que va a ser titular hoy Luis Ibáñez. Así que, bueno, estábamos justamente adentro en la puerta del vestuario, vimos entrar a todos los jugadores, todos de muy buen ánimo. La verdad que hacía rato que no veía a los jugadores que venían, te abrazaban, te saludaban, muy de ánimo todo, la verdad que estamos esperando porque ese ánimo lo transmitan en actitud en la cancha y se pueda ver un buen espectáculo, eso es lo que queremos. Sí, pero por lo menos Racing acá juegue como sea, como a ti, pero no es un empate como decía con Vila, que esta tarde me manda el empate, ¿no? Y un empate contra Newell's, con el plantel que tiene, con el planteo táctico que va a poner el equipo de Newell's. La verdad que para mí un empate yo lo calificaría medio mal, más que un punto, teniendo en cuenta de que Maxi Rodríguez no va a jugar, ya está confirmado de que, o sea, tiene una fatiga muscular, el gran delantero de Newell's, y Figueroa tampoco va a jugar, ya está también afirmado de que no va a jugar, así que bueno, son dos bajas muy sensibles, ¿no?, para el equipo local. Y vale recordar obviamente que Newell jugó el día jueves en Porto Alegre frente a Gremio, es un desgaste importante que reciben los jugadores, no solo por el viaje, sino todos esos partidos de seguido que están dando por el fútbol local, por la Copa Libertadores. Bueno, es un equipo que se encuentra desgastado y cansado por estas algunas bajas, y mismo también los jugadores titulares que van a jugar esta noche frente a Racing, que hay muchos importantes, seguramente estén en una condición, digamos, no al 100%. Hay una sorpresa, decía Federa, somos Racing, puede entrar Vieto, se especula, que están a Zubulini, que ahí vamos a estar con Javi de frente, lo estamos viendo. Bueno, Javi, decimos cómo no está bien el juego de acá de Rosario. Bien, bien, Fede, se escucha muy bien, el saludo para los muchachos también, y paso, Fede, también a darle la bienvenida a Pablito, que ya se encuentra con nosotros, así que, Pablo, querido, ¿cómo andás? Pablito, ¿cómo te va? Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo está Gus? Y no sé cómo se escucha. ¿Se escucha bien, Javi? ¿Se escucha bien los muchachos allá en Rosario? Sí, Pablo, acá se escucha perfecto. ¿Fede? Acá estamos hablando con el jefe de prensa de Racing. Hola, ¿me escuchás, Pablito? ¿Javi? Sí. No, se los escuchaba a ustedes hablar. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Cómo llegaron? Sé que todo bien. Hemos visto fotos. Los hemos despedido desde acá. Lamentablemente no pude viajar por un tema familiar. Bueno, pero estamos ahí con ustedes y estamos desde acá apoyando también toda esta transmisión que se escucha bárbaro. Javi también. Que lo recepcionás bárbaro también, ¿no? 10 puntos, como diría alguien por ahí, Pablo. Bueno, yo lo que decía, que lo hablamos con los muchachos previo a que emprendan el camino a Rosario, desde ya un gusto que esté Martín Di Marco también con nosotros, Johnny López que estuvo en el viaje ahí con los muchachos también. Yo digo, no nombrar más una frase que se dice siempre, partido bisagra y todo ese tipo de cosas. La bisagra está rota, hay que cambiar, hay que renovar la actitud. Y creo que pasa por ahí el principal tema, más allá de lo extrafutbolístico, que no tengo ganas de hablar, no hablemos de ese tema. Me parece que hay que concentrarse como se deben concentrar todos en lo que va a ser este partido de hoy. Partido clave, sí, como todos, pero es hora de demostrarse a uno mismo, Racing demostrarse a sí mismo que puede. El semblante ahí, por lo que dicen los muchachos de los jugadores, o el ánimo, está como cambiado, como renovado. Uno espera ver dentro de la cancha, ¿no? Que en el juego y en la actitud principalmente sea así, ¿no? No sé quién está Fede ahí en Rosario. Bien, Pablito, perfecto. Acá estamos trabajando en vivo. Trabaja en vivo, tiene la formación de Nivo que dice que va a dar cambio, la formación de Racing que se especula, acá me decía Javi de prensa, Javi, Pablito, les cuento que, bueno, se especula que va a ser la misma, tiramos obviamente a Racing Show de Serio. En la confirmada está Chiodini, como dirigente de Racing, dentro del estadio. Pérez no firmó dentro del estadio de venido de distante. Hasta la Batista lo veo complicado, pero bueno, con nosotros. Sí, escucho perfecto. Fede, no entraron a la cancha ustedes aún, ¿no? No entraron al estadio todavía. Sí, sí, hemos llegado, estamos ubicados en la poquita de prensa. Ahora, va, sí. Fede, disculpa, ¿vieron a la delegación de Racing? Me refiero a la comisión directiva. ¿No había nadie rondando por ahí? ¿No había nadie que no deba estar? No, pero no, yo solo había Chavini. Después no viene nadie más. ¿Qué anda diciendo? ¿Está el amigo Gastón volvió? No, pregunto por si hay alguien de más. Pregunto si hay alguien de más que no deba estar, y como diría nuestro productor, para escracharlo al toque, ¿no? Para ir informando, ya que estamos en vivo y en directo, arrancamos media hora antes que el resto de los programas colegas, a quienes le mandamos un saludo, ¿no? A todos los que están por allá en Rosario, los que se quedaron también para trabajar desde los estudios. Pero nosotros, por suerte, pudimos arrancar 30 minutos antes y con un trabajo bárbaro. Fede, vos ahí lo fuiste comentando, la llegada del equipo, vos y Ari también contando un poco el ánimo que se le notaba al plantel. Todo eso es bueno y todo suma, ¿no? Así que, bueno, informarle también a la gente por si se ve algo raro, algo que no se tenga que ver. Ojalá que, como decía Paulito, ojalá que no se repita más. Y aquí en adelante que Racing saque los puntos que tenga que sacar. No nos importa si juega lindo o juega feo, ¿no? Lo importante es que saque puntos la academia, simplemente, Fede. Sí, Javi, acá la verdad que está todo tranquilo, ya está Torres, está Vicente Chavini también, dentro del vestuario, estamos en la puerta, está visitante, pero no podemos hacer al vestuario, pero por ahora está todo tranquilo, el juego está dentro del vestuario, solamente en 10-15 minutos va a entrar en calor, y de a poco más tarde va a empezar a definir el equipo para jugar esta tarde acá en Rosario, Javi y Pablo. Fede, Pablo y gente que nos escucha, ayer en horas de la noche en Racing Sin Fronteras dimos a conocer un posible 11 de News of Boys de Rosario, el cual iría con Guzmán, Cáceres, López, Heinze, Casco, Bernardi, Villalba, Vanega, Castro, Ponce y Rodríguez, pero dicen que no va a estar Rodríguez, lo cual entonces estaríamos a la espera a ver si salen de esos 11 que acabo de nombrar y con el cambio de Rodríguez, o si habrá algún otro cambio. De momento, bueno, menos Rodríguez, entonces Guzmán, Cáceres, López, Heinze, Casco, Bernardi, Villalba, Vanega, Castro y Ponce, a la espera de ver quién va a suplantar entonces a Rodríguez. Fede. Rezeguet, le estaría, Rezeguet, Gatito se ve el primero, le estaría formado, aparentemente, está nada confirmado, pero solo va a Rezeguet. Ok, perfecto, Fede. Entonces, lo dejamos así como, Pablo, como si fuera el tentativo, ¿no, Pablito? Sí, y lo opinaban, o en su momento también decíamos la información que nos llegaba, que Newell's iba a poner mayoría de suplentes. Creo que hubo un giro ahí, ¿no?, en el técnico de Newell's. Me va a poner prácticamente todo lo mejor que tiene, ¿no? Sí, así es, Pablo, pensé que te iba a responder Fede, disculpa. ¿Fede? Sí, Javi, vamos a repetirlo no. Porque no escuché, repetimos. Sí, nada, que decía Pablito que se hablaba, perdón, que se hablaba de que iban a haber muchos cambios, que se pretendía eso, pero al final dice Pablito que parece que va a salir con lo mejor que tiene el técnico de Newell's. Veremos, Javi. Yo creo que sí, eso lo confiamos. El Diego va a ir con lo mejor. Jorge Rodríguez y Víctor Figueroa van a jugar todos. Eso no te cabe duda. Que todos pudieron jugar. Más el Diego jugó el jueves en Perón, empató 0-0. Pudieron jugar todos. Y ahora sí, tío, aproveché la esportiva. Tiene que aprovechar los jueves. Necesito estar cansado. Que tiene un largo viaje de Puerto Rico hasta Buenos Aires. Y tienen que aprovechar de tratar de obviamente cada vez cansancio que va a tener jugar el Diego. Y obviamente, hace mucho años, en la semana 30 grados, también voy a aprovechar eso, que los jugadores van a jugar para Racing, porque los jugadores van a estar cansados, y aprovechar la academia, que obviamente el equipo rosalino, como Vanega, como Bernardi, que ha jugado en Costa Rica, como Ponce, como toda la defensa, bueno, aprovechar y tratar de pegarle ese concepto. Vamos a ver qué hace Racing dentro del campo, si lo quiere hacer, le va a pegar, seguramente Racing va a seguir a circular, tenemos que decirlo, hasta claro que un punto sirve, pero hay que ver cómo se le puede llevar acá a esta cancha, es muy complicado, que Racing no gana el año 2010, ni ha ganado Félix en el Auche, Auche no le fue mal en Rosario, es una central en el torneo pasado, bueno, tenemos que conseguirles esta tarde también le vaya bien, pero después se perdió los últimos tres partidos que vimos acá, Javi, todos, lamentablemente se perdieron todos, se han perdido todos, esperemos que esta tarde sea la diferencia. Martín Casal, a esta hora, 4 de la tarde, ¿qué ambiente ve, José? La gente va yendo de a poquito acá a la cancha de Newell's. Mucha gente llega a la cancha de Newell's, obviamente optimista, viene de buenos resultados en la Copa, de buenos resultados también en lo que es el campeonato local, salvo la última derrota frente a Olimpo, y bueno, un Newell's que va con mayores titulares, veremos qué ocurre en esta tarde, esperemos que el equipo esté un poco cansado, como mencionamos antes, está agotado por el viaje a Brasil, y que no tenga mejor rendimiento frente a Racing. Ari Velosa, yo decía recién que Racing va a ser a especular, ¿usted qué opina? La verdad que sí, o sea, tenemos en cuenta que es un clima hostil este acá en Rosario, con un equipo, yo calculo que si no es el más fuerte, es uno de los más fuertes del torneo argentino, y no solamente de este torneo, sino que de los últimos, el campeón, el anteúltimo campeón del torneo, la verdad que es un equipo que está jugando, pero como bien estábamos diciendo, Newell viene de jugar hace dos días, solamente la Copa Libertadores, va a jugar con casi todos los titulares que jugó en Copa, entonces hay que ver también el cansancio que va a tener los jugadores de Newell, teniendo en cuenta que Maxi Rodríguez no va a jugar y Figueroa tampoco, dos figuras muy importantes del equipo leproso, así que bueno, esperemos ver un buen papel de Racing en el día de hoy, aunque sea un desempeño. Hoy, como bien lo mencioné hace un rato, los jugadores se ven de muy buen ánimo. Así que bueno, esperemos ver qué va a pasar, ¿no? Bueno, esperemos que todavía por lo menos llegue un punto. Estamos acompañando así, Xavi, de una partida de prensa. Nos vamos a acomodar nuevamente. Acá en nuestro distante no puede acceder. La gente a poquito va llegando de nuevo. La verdad, mucha cantidad de gente del cuadro rosarino. Y bueno, esperando a la espera de las confirmaciones, el equipo se viene en tu rato a hacer la entrada en calor. Y bueno, esperando a ver qué pasa con la confirmación del equipo de reserva. Te cuento, Javi, Pablito, allá en Buenos Aires, que va a jugar mañana a las 9 y media de la mañana en la Canto Auxiliar, acá el equipo de Rosarino. Lástima que no se jugó antes, ¿no? Sí, lástima que no se jugó hoy, pero bueno, habrá que esperar. Pablo también, no entiendo, Pablito, por qué hacen estas cosas de dejar la reserva para un día después, ¿no, Pablo? No me agrada eso, sí. No, lamentablemente no es como antes, ¿no?, en ese tema. Antes era la previa al partido de primera, se podía disfrutar, se podía ver los nuevos valores. Y obviamente cambió eso también, ¿no? O se juega a la mañana a veces, o se juega el otro día, o el día anterior. Ojalá algún día vuelva a ser como antes, como muchas cosas, ¿no? Me parece que eso es lindo, que los pibes vayan viendo y sintiendo que lo están viendo, ¿no? Que hay miles de personas viéndolos, que son protagonistas y futuros protagonistas también en la primera. Pero bueno, son cosas que se cambiaron para mal también, dentro de muchas que hubo. Ojalá también que gane la reserva, pero hoy estamos abocados a esta primera que sumó poquito, que dejó mucho que desear, que tiene que cambiar la actitud. Hay que ir al frente con todo, ya lo dijimos muchas veces. Futbolísticamente se puede jugar bien o mal, pero ¿cuántas veces se revierte un mal momento con esa actitud que vistiendo esta camiseta hay que tener siempre? Y eso coincidimos todos. Sí, Javi, esperemos que los jugadores entiendan lo que dice Pablo, lo que es jugar con esta remera, esperemos. Bien, hablamos más porque estamos en la tribuna de Newell, por eso. Está complicado el tema acá, Alex, ¿qué me entiendes? Fede, iba a decir, los posibles 11 de Racing, sin confirmar, serían Saja, Gómez, Sabel Hitch, Alvarado, Corbalán, Campi, Auche, Zuculini, Ibáñez, De Paul y Viola. Sería el 11 tentativo de la academia para enfrentar esta tarde a Newell's. No se confirmó nada todavía, estamos a la espera. Para... nuestros compañeros también trabajando ya, a la espera a ver en qué momento la gente de prensa nos da la confirmación, pero de momento serían esos, repito: Saja, Gómez, Isabel Hitch, Alvarado, Corbalán, Campi, Auche, Zuculini, Iván, Paul. A ver, esperemos. ¿Será que entra Camoranesi? ¿Será que entra Vieto? Bueno, veremos a ver qué sucede. Gente también, Fede. Bien, veremos, Javi. Veremos si van a los nuevos. Jorge, a poquito hasta entrar en calor dentro de este excitante. Pero hasta ahora, 4 y 5 de la tarde, entonces estamos en vivo trabajando en el Coloso del Parque. Salud a la carrera de Rosario, pero hace mucho calor. No hay nada confirmado, ni en Newell's ni de Racing, pero como dijiste vos recién, se especula que la academia va a ser esa forma. Yo especulo que 5 menos 10, 5 menos 4 en el final de la previa de Racing Sport de Centenas, vamos a tener ya confirmada las dos alineaciones. Javi, si te puedes hacer un cine, si queremos ir con Pablito a una tandita, y en 10, 15 minutos estamos ubicados en el sector de prensa para ya seguir comunicándonos. Dale, Fede, si quiere, corten ustedes por allá, nosotros continuamos un rato más y luego tenemos otra intervención con ustedes para que nos cuenten un poco más también de lo que está pasando, el ambiente y demás, de todo lo que sucede ahí en Rosario. Fede, así que nosotros nos quedamos por acá. Perfecto, Javi, te mando un fuerte abrazo, en 10, 15 minutos, yo voy con el de prensa de la gente rosarina, ya para hablar con algún colega, porque no rosarino, porque no... académico, ya siguiendo acá en vivo trabajando del Coloso del Parque, ahora ha salido de vuelta el sol. Acá en Rosario, linda tarde, igual, entonces, la verdad, linda tarde. Hemos pasado bien, hemos comido, también tomado algo al lado de la costanera. Usted dio fotos, Javier y Pablo Margolis, estamos pasando muy bien. Tenemos que le falta ya en el Racing. Bien, así que entonces, Fede, en un rato más nos encontramos con ustedes para seguir charlando. Entonces, Fede, así que te mando un abrazo por ahora y hasta en un rato que nos encontremos. Sí, Pablito. Claro, que diga el clásico de Tedesco, lo tiene que decir antes de volver en unos minutos. Ah, sí, más dale, vale. A ver. Una tandita y ya volvemos con más. Una tandita, Javi, Pablito, y ya volvemos con más. Pero no es así. Y ya volvemos largo. Cortamos unos minutos, sí. Bueno, gracias, Fede. Ya volvemos. Volvemos, abrazo. Dale, abrazo. Ahí pasaban nuestros compañeros ya haciendo la primera entrega de información desde la cancha de Rosario. Así que era Federico Tedesco con su habitual Ya Volvemos. También estuvo Ariel Darío de Olosa con el Volver de Vuelta. No lo tiró. Bueno, Martín Casal vamos, también. Vamos mejorando. Sí, bueno. Paso a darle la bienvenida a un amigo que voy a saludar porque hace rato que no charlo con él en vivo. Así que, Santiago Ramírez, querido, ¿cómo te va? ¿Qué haces, mi querido termito? Uy. Qué grande. Santi, ¿cómo andás, querido? Todo bien, Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo están todos? Acá, llegadito recién a mi casa, estábamos haciendo una tarde en familia, pero bueno, me acordé también de Racing en el medio y había que volver y estar, participar. Esta vez se puede, después de tanto tiempo tenía un domingo en realidad en el cual puedo disfrutar de Racing con ustedes, con amigos, y es una oportunidad, había que estar. Yo también volviendo y recuperando un poquito, pero bueno, ya estamos en pie, no pasa nada. Una horita, sí, bueno. Dormimos por ahí, dormimos ahorita, pero nada, casi dos horitas dormí, así que todo bien, todo. Noche movidita en Costa Rica. Linda temblor, noche. No, linda, una noche bastante bonita, la verdad que se pasó bien ayer con amigos y al rato que no se pasaba así que la verdad que explotó el boliche anoche, sí, muy muy bueno. Muchas chicas, mucho guaro, ojo, que tenés que cuidar. No queremos después que andes tirando piedras por ahí, hay que pasarla bien. Que no bueno. No, no la llames. Javi, quiero darle, enviarle un saludo a la gente que nos escucha siempre. Antes dije al queridísimo Marquitos Chaile, el saludo para Marquitos, así que el saludo para él, también para Melisa Macea, dice, nada, qué feo leer estas cosas, Melisa, dice, ¿lo vieron ustedes ahí en Twitter? Sí, no, claro. Recién lo veo y es algo que no, yo creo que no lo podés aceptar, es algo que nunca has estado en ese estado, para mí. No me vieron nunca, sí. Le voy a mandar mejor un saludo a Diego, a Dieguito RC, que nos está escuchando. Nada, dice Melisa, Javi está borracho. Ah, Melisa, pero no me conoce. No. Encima... Yo desmiento totalmente todo eso. Ahí está. Ah, mirá, y ahora Cecilia. ¿Qué le pasa a Javi Lepis? ¿Qué pedo, por Dios? Más directa, fue más directa. Ahora me ataca Diego. Este muchacho no tiene límites. Ahora Johnny López debe estar saliendo al aire del boliche. Mamita, me dejaron por el suelo. Chao, knockout. Me despedazaron, boludo. Javi, tengo dos pistas. Pablito, mejor le dé cosas bonitas, por favor. Nah, bonitas no, porque no son equipos que no nos interesa mucho, pero bueno, Estudiantes le está ganando 1-0 a Gimnasia en el Clásico de La Plata, y tengo confirmado Newell's, que nos pasan por vía interna, así que ya lo podemos dar, el equipo rival de hoy. Dale, Pablito. ¿Ahí me escuchan? Sí, Pablito, adelante, vamos con eso. Guzmán, al arco, marcador derecho, un fenómeno, un jugador que pasó por Racing, muy querido, el paraguayo Cáceres. Cáceres que siempre va a Cáceres, Pablo, pasa que nunca entendió la gente que mientras Cáceres estuvo en Racing siempre estuvo todo roto. Sí, fue uno de los mejores. Ah, no fue así. Uno de los mejores jugadores que tuvimos, pero para los rivales. Así que siempre jugó para el rival. Esperemos que pase lo mismo, pero a la reversa, ¿no? Está en New York, que fue para nosotros. Él solito casi se encarga de mandarnos a la B. Yo eso no me lo olvido nunca más. El mensaje de Gustavo Hanashiro. El mensaje de Gustavo Hanashiro. En la vía interna. Léanlo. A ver. Ahí termina con la formación. Si quieren, Guzmán, Cáceres, Víctor López, Heinze y Casco, Villalba, Bernardi, Vanega, Isnaldo, Castro y Ponce. O sea, hasta el medio campo serían los titulares. Arriba es como que... varía un poquito el técnico de Newell's. Hay que aprovechar todo esto. Entonces, sí, repetirlo, Pablo. Para Bernardo. Perdón, Santi. Porque, perdón, yo decía Guzmán, Cáceres, López, Heinze, Casco, Bernardi, Villalba, Vanegas. Ahí estamos bien, ¿no? Sí. Castro, sería. Claro. Tengo. Y los últimos, de los de arriba serían Castro, Ponce y Trezeguet. Entonces, repetime esos últimos, Pablito. Sí, no, Trezeguet no figura, al menos en el confirmado de Newell's. Sería Isnaldo, que no, la verdad no lo tengo presente. Debe ser jugador de las inferiores de Newell's. Tiene buenas inferiores, así que no hay que confiarse, pero no es la experiencia de Trezeguet. Castro y Ponce, sí. Sí, señor. Ah, ok. Entonces, el único que... Entonces, el cambio, Isnaldo, que no sabemos quién es, tal vez la mamá lo conozca, estaría reemplazando entonces a Rodríguez, ¿no? Trezeguet como habíamos dado del equipo tentativo, entonces. ¿Quién se ríe por ahí? ¿Quién se ríe? Santiago, me río. ¿Cómo lo tratas a Inaldo? No digo nada. Siempre que hablo, soy muy cagón. Siempre cuando digo algo, nada, pasa todo al revés. Así que mejor, bueno, bienvenido, Isnaldo. Sí, tiene 20 años, tiene Isnaldo, y tiene unos cuantos goles en primera para los pocos partidos que tiene. No lo subestimemos por las dudas. Entonces, repito, Guzmán, Cáceres, López, Heinze, Casco, Bernardi, Villalba, Vanega, Castro, Ponce e Isnaldo, ¿cierto? Sí. Sí, Javi. Once, perfecto. El 11 confirmado, entonces. Y un tema fuera del fútbol, Santi Ramírez, bueno, se corren las apuestas, se viene la final de tenis de acá un rato, tal como lo dijimos en Apuro Tenis, como todos los martes, en AM1050, yo iba por el lado de Suiza y llegó un suizo como es Federer, y Santi Ramírez venía por el lado de Serbia, ¿no? Porque con Nole Djokovic, así que se ve una linda final y una pizza y cerveza ahí que va a estar dando vuelta, ¿no? No digan eso, muchachos. Lo que te digo es que Nole lo gana sin perder, sin dejar ningún set en el camino. Te confiaste como Javi con Isnaldo. Va a haber mucho tiebreak. Va a haber tiebreak. Pero no va a perder ningún set, mi querido Nole. Roger ganó todo en dos sets, así que hay que tener cuidado. Pero bueno, que gane Racing, después que gane cualquiera. Exactamente. Me parece muy bien. Yo he hecho por Roger igual, Yo quiero que gane Roger, pero. Pero yo creo que va a ganar Nole, o sea, no tengo que decir lo que pienso, no lo que no hincho por ninguno de los dos, en el fondo, lo quiero mucho a Rogelio por cómo ha jugado, pero creo que Nole hoy en día, si se pone las pilas, está un país campeón. Bueno, esto fue a puro tenis dentro de Racing Sin Frontera, Racing Sport, Javi. Uy, está colgado Javi Lepiz. Está cantando, ¿no? Está cantando. No sé si es por Funes Mori o por quién, pero ahí está cantando. Dice, acá pasa. Bueno, una buena. Vame, estas mujeres no me quieren a mí. Se nota que no me quieren. Me dieron un palo, no sé, 20 minutos. Me tiraron al suelo, muchachos, esos que no me conocen, gracias a Dios, de verdad me conocieran. Los que están ahí con vos, que no se hagan los santitos, que son el señor Ramírez y... Pero yo soy un santo, yo soy una persona de... Pero hay alguien que sí me banca siempre, es terrible. Es terrible lo que me banca, dice, gracias Playo por el saludo. Te banco, no se nota que estás borracho, lo disimulas bien. Marcos Chaile. Un fenómeno, Marquito. Hoy ganó Comunicaciones, ahí para Marquitos, que lo vi ahí en la cancha de Cómula otra vez, así que gran triunfo ahí en Munro Anticolegiales, 3-1. No es de Cómula. Bueno, pero alguna simpatía hay. No es de Cómula. Anda cubriendo, nada más. Bueno. Pero uno le va tomando cariño a Como, que es el club acá del barrio. Así que es bueno un triunfo. Aparte hay un amigo que está jugando ahí, que es Manu Givelli. Le mandamos un saludo, que anda muy bien el pibe. Bien. Así que entonces, para la gente de Como, felicidades. Estuve cerca, Pauleto. Sí, cuando estuve allá, estuve cerca del club Comunicaciones. Así que... Bueno, para a vos, que sí. Mariano Fernández, uno que escribe, uno que es muy de Racing, es de Como. Así que, entonces el saludo para él, debe estar muy, muy contento. Pablo, yo paso a darle la bienvenida a nuestro productor, no ha hablado hoy. Dice que tiene, que no anda bien de la voz. Este dice que, porque se levantó tarde. ¿Será que está borracho también? Gustavo Hanashiro, ¿cómo anda? Yo no bebo, que quede claro. No bebe agua. No bebo agua y tampoco bebo alcohol temprano hacia la mañana. No, me acosté tarde porque estuve viendo un documental, se los recomiendo a la gente, luego si hay links lo voy a subir, sobre los efectos medicinales que tiene la marihuana. Muy interesante. Así bueno, que me quedé hasta tarde. Pero no es joda, ¿eh? No, pero no, ¿por qué dice eso? Me siento atacado. Nada, pero con eso no, nada joda, que ver. Con eso nada que ver, ¿eh? Me sentí atacado por el ponca, lo tiró así, como no sé... Como mirándome con esos ojos, con esos pequeños ojos tratando de abrirlos, ¿eh? Pero no. No son pequeños ojos, son almendrados, como que le dicen. ojos de regalo son, que los abran. Los japoneses, los chinos, los tailandeses, los vietnamitas, cuando Dios repartió ojos llegamos tarde. Así que nos quedamos con lo que había. ¿Sí? Desgraciadamente nos tocó eso. Pero bueno, igual no me podía dormir ayer anoche. Yo creo que Racing debe salir de perdedor. Estuve escuchando toda la previa hasta ahora con mucha atención. Estoy de acuerdo con Ari Yolosa que un punto le cae para nada mal. Lo importante para mí es salir de perdedor. Hoy por hoy que estos muchachos cambien el chip porque tienen la cabeza quemada. Así que ahí los dejo, las transmisiones de ustedes, y para lo que necesiten, acá estoy, gente. Bien, Gus. Volvemos, Pablo, Santi, con los muchachos allá en la cancha. ¿Le ganamos de antemano, Pablo, o fueron los muchachos que pasaron el confirmado de News? No, le ganamos de mano, Está bien, vamos todavía. Desde Estudio Central le ganamos de antemano. Entonces, Fede Tedesco. ¿Cómo te va, Javi? Buenas tardes otra vez. Estamos todos aquí cómodamente sentados en la prensa, la gente a poquito va llegando. Acá enfrente tenemos el Chino Saca, que va a entrar en calor, con un buzo negro y con un patrón largo. Saber que hacen roceo, yo sé cómo el Chino Saca tiene este buzo y este patrón largo en el calor. Hace más de 30 horas acá, por lo menos el sol está anulado, la tarde está anulado, pero va a hacer mucho calor. Estamos acá otra vez ubicados cómodamente en solo prensa, yendo para el sol y para la FCA y tanto, donde estaba la gente de Racing, estamos ahí ubicados. O sea, el arco que daba la gente de Racing, lo vamos a dar medio medio, el otro arco entre todo, lo vemos bien, pero obviamente, como siempre, le ponemos el pecho Javi, Palito, a la bala, ¿no? Bien, Javi, te escucho muy bajo, la verdad, te escucho muy bajo, sí. Porque estamos en todo de prensa, poquito, y la gente está gritando a poquito, y realmente, está en la full, repetido, por favor. No, Fede, más bien que nosotros, no sé, Pablo, si escuchaba bien, yo lo escuchaba muy bajito, Pablo, a Fede. Sí, se escuchaba un poquito bajo, sí. Ahora, lo último que habló se escuchó bastante mejor, así que... se va copando el estadio, ¿no? El Coloso, Fede. Exactamente, Fabito, yo te voy a editar un poquito más. Estamos viendo acá en los sectores de prensa de nuevo el partido Gimnasia Estudiantes, ahora nos fue Estudiantes de la Pata, Gimnasia de la Pata, la gente de a poquito va llegando, vemos algunas banderas acá al estadio Marcelo Bielsa, 18 de julio de 1905, sin aliento, naciste hijo mío, obviamente. La realidad está clara, ¿no? Con el equipo de Central, además de estos colores, la hinchada popular, donde está la barra de Newell's, este arco que va al Parque de Independencia. Pablito, joven, me voy a acercar acá a Mariano Bulgarel, un colega, como siempre, que nos acompaña en Racing Sport. ¿Cómo te va, Mariano? Buenas tardes. Bien, ¿cómo le va? Un saludo muy grande, un placer hablar con ustedes. Entonces, Néstor, ¿cómo ves esta previa de este Newell's acá en Rosario? Hace mucho calor, ¿verdad? ¿Te veo? Sí. Es una previa, digamos, con una situación totalmente distinta con los dos protagonistas. Racing, que viene a los tumbos y necesita sacar un buen resultado porque puede pasar cualquier cosa. Si no, hoy hablo del cuerpo técnico esencialmente. Y luego es todo lo contrario. Viene consolidando su juego, con una buena producción en la Copa Libertadores. Si uno tuviera que opinar por lo lógico, hoy lo lógico es que Newell gane, pero Racing ofrece esas sorpresas que por lo general se dan en contra, porque lo lógico también era ganarse a Tigre, que Racing ha ganado hoy. Bueno, hoy capaz que sea esa ilógica a favor de Motos Amor. Hablamos una previa, mañana, que un punto que se va a hacer acá no es mal negocio, ¿no? No es mal negocio, pero no sé qué tanto decirle a Racing, que el punto en sí, como una unidad, porque no le va a servir para crecer en la tabla de los promedios. Le servirá para achicar el pánico, para tomar un poquito de oxígeno y de motivación, pero con respecto al punto, sí, no es demasiado valor para Racing. El equipo de Racing se especula que vos jugaría Ancho, jugaría Ivani, jugaría Galado, ¿vos te pagas una confirmación ahora? Supuestamente es un equipo que practicó en la semana, que Camoranesi estaría en el banco, de los que vinieron, Guillermo Auche estaría fuera del banco suplente de los concentrados, y es una incógnita. Un solo delantero que casi no hace goles, como Viola, habrá que ver qué importantes son Auche y Zuculini llegando para acompañarlo. Bueno, mañana, como siempre, gracias por lo menos por más que me pongo la previa, y esperemos que esta tarde la agarrá. Un saludo para todos. Recibo bajito, ¿no? Un abrazo. ¿Qué pasa? Bueno, Rabel, Javi, Palito, no les paso para decir que está participante, está haciendo hinchada, punto para mí, por este motivo, no les paso para que salga con Mariano Rabel, salía de nuevo con Pilar, espero que se haya escuchado bien. Sí, se escuchó bien, Fede. Sí, Pablo. No, se escuchó muy bien la nota con Mariano Burgarel. Si estaba la posibilidad de hacer alguna pregunta, bien, y si no, por ahí en el entretiempo, después del partido, pero se escuchó muy bien la nota, bien todo lo que dijo Mariano. bien, perfecto. Ahora me voy a seguir acercando acá a colegas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estamos en vivo para Racing Sport, medio... Radio 91.1 acá en Rosario. Sí, justamente, soy de Rosario, estamos atravesando Racing Co. y el equipo de Rosario esta tarde. Y News, aparentemente una sola modificación con respecto al... para que tengan referencia al equipo que viene de enfrentar a Gremio en Brasil, que está en un empate importantísimo, teniendo en cuenta que hasta ahora nunca News había podido traerse nada de Brasil. La única modificación va a ser, no va a estar el Víctor Figueroa dentro del equipo, así que esta aparentemente sería la única variante de ver, que después el mismo equipo con la necesidad de conseguir un resultado favorable en esta octava fecha del torneo final, teniendo en cuenta que por el torneo local, la fecha anterior cayó ante Olimpo 1-0, así que seguramente Berti tratará de no perderle mucha pisada al torneo local, más allá de que los objetivos están puestos, aunque por ahí los protagonistas no lo hagan saber en la Copa Libertadores, que es el gran objetivo del Newell's. Max Morbeta jugaría aparentemente con una recarga muscular, ahora que juega, aparentemente juega 3-3. El equipo del torneo, ¿cómo viene el torneo final 2014? Tiene 9 puntos, ¿no, Newell's? 9 puntos, y a diferencia del torneo pasado, que tuvo un arranque muy prometedor y que este arranque del torneo pasado le permitió estar luchando hasta la última fecha, en este torneo es como que el equipo no se encontró desde el inicio. De hecho, nosotros le veíamos viendo algunos rendimientos que estaban por debajo de la media, y parece que el mejor partido de Newell fue ante Gimnasia y Cima de la Plata. Después es como que se reencauzó futbolísticamente ante Belgrano de Córdoba, y bueno, después la volea ante Rafael, ante Vélez, hizo ante Nacional de Uruguay por Copa Libertadores, y se dice que el equipo de Berti ratificara al técnico en la cancha, se reencontrara con el juego que le veníamos viendo en el torneo pasado, y por supuesto haciendo un poquito más de historia y echándole más el tiempo a que le dicho que está transmitiendo, que no se combina. Estamos en la previa de Racing Sport con el colega Carlos Salinas, del punto de prensa del estadio Marcelo Bielsa. Existía ese problema, ¿no?, con que Berti se vaya en un momento de miedo. Incluso sí, nosotros que hacemos un programa de lunes a viernes en la radio, justo después de aquel partido de Gimnasia, la semana era quién iba a ser el reemplazante de Berti, porque incluso él mismo había dicho de dar un fuerte paso al costado pensando en lo mejor para la institución. Y como siempre, y decimos nosotros los periodistas, es posible más fácil de cambiar ese entrenador que estuvo caminando por la cornisa la continuidad de Berti, pero bueno, como te decía hace un ratito, el equipo se encargó de ratificar el puesto dentro de la cancha, porque después de aquel partido revirtió la situación futbolística y en el presente, más allá de la derrota ante Olimpo la fecha pasada, el presente del equipo es otro. Acá fue un gran cabello humano, muy aplaudido por el público rosarino. Bueno, el plan para la del equipo, aparentemente no jugaría Rodríguez, bueno, obviamente capaz de estar en trasferencia. Esperemos que esté con el mismo partido como fue el pasado, hasta cuando se fue en un juego 3. Estuvimos acá, bueno, lamentablemente ganó mi vez, esperemos que esta tarde, aunque sea un empate, ¿no? Pero para nosotros. No, por supuesto que sí, la intención es que por lo menos en la previa de su partido que promete teniendo un sueldo. ¿Cómo está Racing? La necesidad que tiene. Yo creo que quiere, como te decía, no perderle muchas pisadas a este lote de arriba en el torneo, y que seguramente intentará quedarse con los 3 puntos porque tiene una racha positiva aquí en su cancha de 12 partidos sin conocer la derrota. Bueno, muchas gracias como siempre y un fuerte abrazo, saludos de Estadio Racing. Bueno, muchas gracias, el agradecimiento, y bueno, esperemos ver un lindo juego, como siempre decimos, en una tarde que se presta para ver los juegos. Gracias, ¿no? Gracias, igualmente, muchas gracias. ¿Qué pasa al colega acá de Rosario, Pablito, Javi, un saludo con Víctor Nieves? Sí, bueno, para ver un poquito el panorama de cómo llega el rival, ¿no? Bien, bien, Fede, excelente, el laburo como siempre en la previa, y muy bien, ahí hablaba un poco exactamente lo que, un poco más de lo que veníamos hablando, pero ya alguien que tiene que ver con el mundo Newell's, ¿no? Como lo era el colega que recién pasaba por nuestros micrófonos, contándonos un poco del equipo, cómo estuvo en la semana, cómo llega para enfrentar a este complicado Racing, ¿no? Me parece, Pablo, Fede, Gus, Santi, que es uno de los equipos más complicados de Racing, que porque se ha complicado Racing, ¿no? Que le limpia un poco el camino al resto de los equipos, Fede. Sí, sin duda, un equipo complicado, una cancha complicada para Racing, que dijimos recién, que no gana de 2010, claro, los últimos tres partidos que hemos sacado todos, lamentablemente Racing nos perdió todo, así que esperemos que esta tarde sea la excepción. Realmente la academia de la tarde es calurosa, Rosario, más de 30 grados acá en el coloso del Parque Marcelo Bielsa. Tenemos gratis media sorpresa, media sorpresa, y Ari puede conseguir un triunfo, un empate por lo menos, ¿no? Yo apuntaría al empate, o sea, todos queremos un triunfo, lo que más queremos. Tenemos que ser realistas con el presente de Racing, no es el mejor, no es el mejor, es de los peores de toda la historia. La verdad, yo diría que la peor temporada que tiene Racing sumado las dos temporadas, los dos torneos, en lo que es la historia del club, ¿no? Como futbolísticamente, digamos, sacando, bueno, la etapa de descenso. Pero la verdad que hoy lo vi motivado, la verdad, los jugadores, yo los vi bien, los vi motivados, los vi estaba contento. Y yo pienso que con el planteo táctico, si lo pone bien este externo para salir a presionar de entrada y no especular, se puede dar un buen resultado. Apunto, Fede, más que nada, un empate para sacar, pero apunto un buen resultado hoy, ¿eh? Saca si tiene entrada en cara acá delante nuestro, Guzmán también hace lo suyo, Roberto Arco, que da de espalda hasta el Parque de Independencia, Martín Casal, ¿qué se cuenta del estadio Racing? ¿Se lo juega si tiene entrada en calor, ¿verdad? Los juegos de Racing se hacen entrar en calor, ahora cuando quiera vamos a ir con los 11 probables de Racing, ya casi confirmado, pero bueno, Mostoza siempre tiene alguna sorpresita en el último momento, pero por ahora los 11 de Racing ya se sabe, cuando quiera Fede te los indico, y hay bastantes dudas en Newell's, pero también tenemos un tentativo. Perfecto, ahora me vas a contar, vamos a Racing, este Newell's. Está haciendo la entrada en calor, Javi, Fabito, acá está atrás mío, está Martín y Marco, que nos está con mucho calor, y Marco, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, buenas tardes para todos, ¿cómo va? Bien, todo muy mucho calor, ¿no? ¿Tienes tú? Sí, más de 25, 30 grados, tú. Mira, te trae el 21, ¿cómo fue la ciudad de Rosario? Vestido con la costalera, muy lindo, ¿no? Estuvo muy lindo, muy tranquilo, vinimos despacio, llegamos muy bien, llegamos temprano, y nada, esperando el partido, esperando el resultado y esperando que Racing de una vez por todas empiece a jugar bien. Ahí está Javi Lepi, Fabrito y Gus para hacerte algunas consultas. A ver, ahí te preguntan. Hola Javi, ¿cómo estás tú? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal Javi? ¿Cómo te va? Un placer. Bien, Martín, sí, como siempre, un gustazo, ¿no? Como la semana pasada que hablamos y ojalá que, ya se va convirtiendo en un clásico, ¿no? Hablar a través de los micrófonos de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras. Martín, cuéntenos un poco, ¿cómo se vive el ambiente ahí, la gente de Newell's, cómo recibieron al equipo, cómo está la gente de Newell's, cómo se comporta hasta ahora? La gente de Newell's tranquila, está muy tranquila, y acá nosotros en la prensa de Racing, más que nada hablando con los chicos, y la previa en el viaje, con incertidumbre, por saber qué va a deparar la formación de Newell's. Y eso también quería hacer un poquito, porque la defensa fue un lugar que no hubo de mando, porque va a estar Gómez, porque va a estar Corralán, porque va a estar Alvarado, que tiene 4 entrenamientos, porque va a estar Fabricio, que tiene más de 20 años, hay que ver cómo responde Iván, cómo jugarlo, hay que ver cómo responde a otro, que va a estar nueva función, que está adelantado por derecha, lo voy a hacer. Entonces, no puede ser columna de Javi. Bien, a ver si se pueden acercar un poco más para escucharles mejor, porque ya hay bastante ruido de la cancha, así que si se acercan un poco más al micrófono para poder escucharlos mejor. Martín, te paso ahí también con Pablito Margolis. Pablo, ¿qué tal, Mago? ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va, Pablo? Buenas tardes. El Mago Martín Di Marco, un capo, que es parte ya de Racing Sport, obviamente de la previa, de los posts, seguramente también esté. La primera pregunta es qué se siente, ¿no? El poder estar ahí, el poder seguir a la academia como siempre, pero un poco más cerca, ¿no? Viviéndolo en esos momentos, me imagino que hay una mezcla de sensaciones, ¿no? Mira, en primer lugar, por sobre todo, felicidad. Muchas canciones por acá y si les podéis decir una cosa, después nervios, los típicos nervios partidistas, antes de arrancar un partido. La provincia de Racing es como que cada partido es una nueva etapa. Nosotros esperamos lo mejor. Por eso es una mezcla de ansiedad, de felicidad, de nervios, es lo que decimos que yo soy. A ver, ¿qué pasó? Se escuchó un poquito lejos, pero sí, se entendió un poco esa mezcla de nervio, de ansiedad, pero la felicidad ante todo de poder estar ahí, ¿no? En las buenas y malas, y como que cada partido es una etapa nueva en Racing. Eso es lo que recibimos, ¿no? Que dijo Martín. Sí, Pablo, me parece que se les está cortando, perdón, Pablito, me parece que se les está cortando un poco. Sería bueno que cortemos con ellos para que intenten de vuelta, que vuelvan a llamar para ver si anda mejor ya la señal. Me parece que se les está cortando un poco, Pablo. Sí, sí, ahí está, ahí. Ahora van a volver a llamar seguramente, pero es un poco lo que transmitimos, ¿no? Nosotros día a día, programa a programa. Estos momentos son por ahí muy complicados, pero es cuanto más hay que estar. Lamentablemente no puede haber público visitante, pero nosotros que tenemos esa posibilidad y ese honor de seguir a la academia donde juegue, poder transmitir a la gente todo lo que se vive. Recién escuchábamos al colega Rosarino que se llegó a dudar de la continuidad del técnico de Newell's. Un Newell que viene de ganar campeonato, de estar jugando Copa, que está jugando todo y con un equipazo, y se dudó hasta de la continuidad del técnico, que nos queda a nosotros, ¿no? Pero bueno, nos toca salir de este momento por encima de todo, después ir viendo cómo se renueva todo, ¿no? Esa ilusión, ese equipo, y tratar de pelear arriba como debe ser siempre, ¿no? Claro, Pablito. Pablo, perdona, porque me parece que volvieron los muchachos. Quiero que me digan el equipo que tienen, porque están circulando que es el equipo, estarían confirmando el equipo que antes dimos, y estaría quedando Roger Martínez fuera de los suplentes. Así que vamos directamente con Martín Casal para que nos cuente qué tiene de equipo ahí para la academia esta tarde. Tincho. Sí, Martín Casal, va a ser el 11 de la academia. Juega en Rosario, no están confirmados ya, esto será el 11. Están confirmados, pero eso es lo que se viene hablando durante la semana, y el probable 11 titular casi confirmado, vamos a decir. Con el arco con la 1, Saja de su capitán, línea 4 para Gómez, Alvarado, Sanchichi y Corbalán, el debut del número 25, Alvarado, lo vimos hoy cuando ingresaba al estadio Marcelo Bielsa, se veía de buen humor. Bueno, esperemos que tenga un buen debut jugando como número 2. El puesto de Fernando Ortiz, que tal vez vuelva la semana próxima. En la mitad de la cancha, Bruno Zuccarelli seguramente haga las veces de volante por derecha. Doble 5 aprobado por Campi, Luis Ibáñez. La número 10 para De Paul, y la delantera Valentín Viola y Caucho. Bien, ahí son los 11 de la academia, señores, de esta tarde para jugar conmigo en solo media hora. Aquí hacía el campo de Jaja, también se puso Guzmán. En medio del campo también se puso Guzmán, Ramiro Herrera. Y ahora dentro de esta tarde, acá en Rosario, para el libro Martín, ya está ya confirmada la formación de la letra, ¿no, Martín Casal? No está confirmado, pero tenemos un tentativo que te lo voy a dar cuando quiera, Fede. No. Bueno, en el arco Guzmán, línea 4 para Cáceres, un ex Racing conocido, López, Gente y Casco, mitad de la cancha para Bernardi, Vanega, Villalba, y en la delantera Casco, Ignaldo y Conde. Ignaldo finalmente bajó del bar el Máximo Rodríguez, que se resistió de una dolencia muscular, así que finalmente va a ser el juvenil Ignaldo quien fue el lugar del experimentado Máximo Rodríguez. Que venía siendo titular, digamos, con cierta partida muscular, como casi todo el plantel de Proso, pero bueno, finalmente va a ser el juvenil que juegue y Trezeguet estará en el banco. Algo bueno para Rafa, ¿no? Que no juega Maxi, no juega Trezeguet. Son dos figuras muy importantes. Tengamos en cuenta que para mí Maxi hoy en día es el mejor jugador del fútbol argentino, así que no juegue el mejor contra Racing, ya eso es una ventaja, Fede. Bien, Javi, eso lo veo de acá de Rosario, de la cancha de Nivel, Coloso Marcelo Bielsa, así que importante. Fede, ese es el equipo confirmado de Rosario, así saldrá a la cancha, ese sí está confirmado. No está confirmado, no, esto, acá nada está confirmado, amigo Javi, pero bueno, es lo que se especula, ¿no, Javi? Ahí. Lo que se especula es que no juega por Rosario, el juego es malo. Claro, sabes, Miri, hasta ahora lo que se está manejando, lo que se está especulando, bueno, esperemos. Yo espero que no juegue Trezeguet tampoco, porque Trezeguet son esos jugadores que nos suelen vacunar a nosotros. Entonces, tranquilo, o sea, cuanto menos poderío ofensivo tenga el equipo rival, va a ser mejor. Va a ser una cancha tan complicada y en un terreno tan adverso como este para nosotros. Así que bueno, queremos sacar un buen resultado, lo que más queremos. Racing está motivado, tiene ganas, se lo ve bien al equipo. Y hay que revertir esto. ¿De qué forma? No sé. Pero hay que empezar, sí. De la forma que sabemos, sí sabemos. empezando a trabajar más, empezando a mostrar actitud dentro del campo de juego, actitud fuera del campo, por lo menos estaban contentos hoy, eso es un aliciente. Pero bueno, esperemos ver que esa actitud la muestre en el campo de juego y que Merlo pueda poner un planteo más ambicioso, que no sea especulador con el planteo táctico, porque Racing es sabido, Racing cuando le convierten, olvídate, no puede revertir más el resultado, al menos por ahora. Así que esperamos por lo menos aguantar el resultado o tratar de sacar una ventaja. Tenemos la formación, ¿no? Se dice un 4-1-4-1, veremos que va a ser el caucho, lo fundamental. Estuve hablando con el jefe de prensa de Racing, con Fabián Alves, un rato, y me desmintió totalmente que sea un 4-1-4-1. Mejor. Eso es un invento que han hecho, me ha contado que mismo Mostaza le transmitió a él de que es un invento que han hecho los medios masivos de un 4-1-4-1. Va a ser un poco más ambicioso el planteo táctico de Racing. Bueno, vamos a ver, o sea, nos pueden decir, nos pueden hablar de planteo táctico, nos pueden hablar de jugadores, pero vamos a ver qué plasman dentro del campo de juego, eso es lo fundamental. Salen solo otra vez nuevamente en Rosario, está recabroso, más de 30 grados, son 5 menos cuarto, en solo 25 minutos, Javi, Pablo, Gustavo, les cuento, señor de partido, está casi haciendo un gran calor, Mane, fumar hacia su alto barco, que va al Parque de Independencia, vamos a salir, dejando ese cabello de roja, un rato, vamos a salir en vivo nuevamente por Radio Antares de Pilar, Javier. Bien, Bedesco, sí, así es, en 15 minutos, como bien apuntás, estaríamos saliendo ya también por Antares, así que, Fede, si gusta, entonces, en un rato más, volvemos con ustedes, ya para que ustedes tomen la transmisión. De momento nos vamos a quedar nosotros cuatro por acá, vamos a comentar un poco lo que hay y luego les entregamos ya completamente la transmisión a ustedes, ¿eh? ¿Les parece? Perfecto, Javier, este perfecto. Estudiante le sigue dando una pura gimnasia. Queda poquito, delante 18 minutos, como siempre, el clásico de la escucha en el bosque. Solo acá faltan 5 minutos. Acá se suena el gran calor, como ya se humán. Esperamos para la vacunación de los equipos. Yo creo que en 15 minutos se va a trabajar, ¿no? Ya está todo confirmado. O sea, va a ser los equipos que se van barajando por abajo, ¿no? Porque es así, siempre uno extraoficialmente maneja los equipos, salvo algún cambio muy radical de último momento, que no creo que haya, los equipos van a hacer lo que estamos manejando. ¿Un párrafo aparte de Luis Lleza para las mujeres de Rosario? Epa. Yo no puedo decir nada, usted sabe que estoy en una situación comprometida, así que son bonitas las chicas. A ver, Martín, venga, un párrafo aparte para cerrar la previa de Racing Sport, la mujer de Rosario, viene la pasarela, ¿no? Linda la mujer de Cerro Pardo, me parece que no dejó muchos comentarios porque viajé en un contingente lleno de gente comprometida, así que me parece que no hay que hablar mucho de ese tema, ¿no? Atrás nuestro hay... Comprometidos, pero no escapados. Sí, no, pero generalmente todo lo que es el ámbito femenino es lindo, sí. Usted no sabe lo que es esto, ¿no? Sí, querido. Está el equipo, ¿eh? Fede, a ver si te acercas un poco más al micrófono. Casi no se te escucha. No, a ver, ahí me escuchamos mejor, Javi. Ahora un poco mejor, ahí, Vale, vamos a traer el tema 2, te decía, un párrafo aparte más fuerte para las mujeres que hay en Rosario. Y yo le decía que estoy en una situación media comprometida, así que no puedo andar diciendo. Somos listas las chicas de acá de Rosario, pero como todas las chicas de la República Argentina, así que lo vamos a dejar ahí. Ahora les pregunto yo a ustedes, te dejo. Aparte de las chicas, ¿le gustaron las chicas de Rosario? Realmente son las de Chile, pero acá está linda también, ¿eh? Está bien, ¿eh? Sí, me parece que es una transmisión bastante comprometida esta para hablar de mujeres. Y viene Javi Letis, acá se muere, Javi Letis, linda periodista rosarina, querida. Pero, o sea, me siguen dando palo hoy, qué linda transmisión hoy para mí, ¿eh? Me entregan el Racing, no pasa nada. Bueno, nosotros nos vamos a quedar por acá, Fede, si querés, entonces, Pablo, ¿tenés el equipo, me decís? Sí, está el equipo. Antes que nada, no sé si volverá Quilmes y sigue hablando así Tedesco, ¿no? Pero creo que Patito lo espera igual. Pero va a volver por las cosas. Ay. Bueno, el equipo se lo decimos a los muchachos después que lo confirmen allá, ¿no? Una vez Saja, más. Saja, Gómez, Sabel Hish, como dice el amigo Ari. Alvarado y Corbalán, Campi, Auche, Zuculini, Ibáñez, la vuelta esperada, esperemos que ande bien, de Poli Viola, la repito, Saja, Gómez, Abel Hitch, Alvarado, Corbalán, Auche, Campi, Zuculini, Ibáñez, De Paul y Viola. Bien. Pablo, parece... Perdón, me parece que se quedaría por fuera Roger Martínez en todo lo que decía anteriormente. Sí, del banco de suplentes quedaría fuera. No tengo el banco acá todavía, pero ahora los muchachos seguramente lo van a decir. Bien, bien, bien. Así que entonces, Fede, no sé si ya tienen ustedes listo el banco de Racing. Y a ver, Martín Cascano del banco de Racing queda fuera finalmente Roger Martínez. Sí, finalmente Roger Martínez, que se especulaba hasta la hora de la semana con que podía ir al banco, podía ingresar, finalmente el juvenil colombiano, y después concentrado por primera vez en lo que va a campeonato en esta fecha, va a quedar fuera del banco suplente, cuando quiera se ve los suplentes de la academia. ¿Vale? Con el arco con la 21 Ibáñez, 31 para Cabral, 3 Ale García, que fue el banco suplente, 22 Abuel, 16 Camoranesi, 39 Guillermo Auche y con la número 9 Luciano Vieto. Bien, perfecto. Javi, Pablo, Gusti, pasado, suplente, Racing, todo confirmado por el Atlético. Esperamos la confirmación por el lado de Rosalino, pero uno especula, como dijo el amigo Pasado, finalmente no va a ser Máximo Ligue, va a ser el jugador Cristiano. Finalmente también aparece Alexis Castro en formación, viene con María Cofumán, Castro López, Jaime Castro, Fernández, Isaldo Manera, y Alexis Castro, Ponce, Isaldo de la Ponce, el equipo de Alfredo García, la gente va llegando en multitud de estadio, a poquito más de esa, se va llegando toda la parte alta, está todo lleno, está colmado, en solo 20 minutos, Javi, Pablo, Gustavo, también el Racing, mire, vuelve a subir el año de Racing Star, en el 1650 Radio Antares de Pilar, FM100.9, ZKD.com. Le mando un fuerte abrazo, en 10 minutos, volvemos a ver el estadio Marcelo Bielsa. Un abrazo. ¡Ya vamos! Santi Ramírez, algo de comentar, está muy callado. Y estaba callado, estoy atento, estoy escuchando además a los chicos y a Fede, que hago un esfuerzo por entender. Para gimnasio. Tratando de entenderle antes. Creo que me duele la cabeza de tratar de entender. Me duele la cabeza realmente. Usé todas las neuronas que tenía disponibles y ahora no puedo ni coordinar palabras yo. Muy buena la previa, como siempre, los chicos allá, excelente el laburo que hacen. Y bueno, se quedó Roger fuera del banco, creo que era algo totalmente entendible, más teniendo en cuenta que Vieto va a ser parte de ese banco, un Vieto que decía que estaba lesionado, que, bueno, se dicen tantas cosas de Vieto, lo único que no se dice de Vieto es gol, la palabra gol con Vieto no pega últimamente, pero todo lo demás se dice. Bueno, gol. Claro. No, iba a decir sí. Algo, No. Mejor no. es muy temprano. Es como estamos acostumbrados sí. Usualmente al horario de la noche, que ya los chicos están durmiendo. Entonces la censura no me cae, pero ahora es un poco temprano, así que mejor nos guardamos algunos comentarios. Debuta Javi, debuta Alvarado. ¿Qué te parece, Santi, eso? Mira, lo mejor es que Cajay no juega, entonces ya con eso es un paso adelante, digamos. Que Cajay, el chico atado no juega, que Quiles, mirá, el hombre que no aprendió a jugar nunca fútbol, no juega. Yo te voy a decir, mira, vos agarraste, viste cuando hay una escena policial, porque lamentablemente alguien falleció, o en las películas, ¿no? Así no decimos que alguien real falleció. Viste las películas cuando ponen en CSI, en algunos supuestos, ponen la cinta y la marca del sujeto fallecido. ¿Pero? No, bueno, vos pintás eso en el área de Racing y es más que Cajáis, defiende mejor. Entonces, cualquier cosa que pongas adelante, ya sea Alvarado, lo va a hacer mejor que Cajáis. Juega Corbalán, alguien que a Merlo no le dio malos resultados ni buenos, o sea que le fue intransigente para con los resultados, pero que en las previas hizo todas las cagadas que existen. Habrá que ver qué pasa. ¿De quién decís, perdón? De Corbalán. Ah, sí, Corbalán, que tantos. No, sí, todos han jugado mal. Pero Corbalán con Merlo jugó poco, y lo poco que lo hizo no lo hizo tan mal. En realidad lo de Corbalán fue malo con todos los anteriores, y con lo de Merlo directamente es casi inexistente, porque no fue parte de muchos partidos. Fue más bien relevo y hasta de volante, más que de tres. Y habrá que ver qué pasa con Ibáñez, jugando una posición positiva para él, creo, que es la de volante. Habrá que ver qué pasa con, sobre todo, con Campi, que va a tener adelante a dos jugadores de muy buen pie, como son Bernardi y Vanega, para hacerle el 2-1, que puede llegar a ser, puede llegar a ser una cosa espantosa de ver para un hincha de Racing y muy divertida para un hincha de Newell's. Creo que la clave del partido va a ser esa: Bernardi y Vanega contra Campi y Zuculini. En este caso yo creo que va a salir bastante perjudicado, más que solamente por nombres, no, sino porque realmente creo que va a salir perjudicado. Racing tiene jugadores inferiores técnicamente, mentalmente y en todos los aspectos del juego de los que va a presentar Newell's. ¿Podemos decir que zafamos de que no juega Maxi Rodríguez? Sí, zafamos de que no juega Maxi Rodríguez, que con Racing además juega muy bien. Además de ser él un gran jugador, con Racing además juega mejor. Se crece. Crece contra Racing, porque creo que sus sensaciones en el partido siempre son buenas contra Racing, como le pasan a muchos jugadores de medio pelo. En el caso de Maxi no, porque es un jugadorazo. Eso es positivo, te lo reconozco, sobre todo porque atacaría por el lado donde Racing flaquea más, que la izquierda, o sea, la izquierda de Racing, la derecha de Newell's. Va a tener a un Ibáñez que espero que haga el desborde, espero que le pegue al arco. Yo creo que Ibáñez, si le empieza a pegar al arco un poquito más, puede meterla fuera del área. Quiero que lo haga, quiero que se anime. En un esquema 4-1-4-1 es vital que lo hagas, además que los volantes acompañen, que lleguen al área, que pisen el área. Habrá que ver cómo está Racing desde el lado derecho. No tengo muchas, tengo más bien muchas dudas de cómo Racing va a plantear el partido por la derecha, sobre todo porque es por el lado que más le gusta jugar con Gómez. No sé qué va a pasar, no lo puedo intuir siquiera, porque creo que Newell's tiene mejores jugadores por ese sector. No me confío de lo que pone Newell's diciendo que son pibes, porque para Newell's todos los pibes son buenos. No saca ningún jugador que vos digas, este es horrible. No. Ni uno te pone jugadores que en general llegan y se quedan en primera. Y que después los ves jugando en algún otro lugar. No pueden no ser cracks, pero no son horribles. El goleador de Newell's tiene 16 años, creo. Entonces, tiene buenas inferiores, siempre está ahí. Y la verdad es que no espero un partido muy igualado. No quiero decir que tengo miedo en el partido de la previa, sino que tengo resignación, porque creo que tenemos un plantel inferior a Newell's, a un nivel poniendo pibes, y no me siento superior a ellos. Santi, pero nada, se hizo, ellos mismos se hicieron inferiores al resto de los equipos del torneo, me parece. Claro, si bien Newell's estuvo 9 partidos sin ganar, o 10, con este mismo plantel, con un plantel muy similar, incluso, como decía Pablo, o creo que era Pablo en la previa, de que el entrenador Berti estuvo a punto de dimitir, de irse, o de que lo echen, o renunciar, como lo quieran ver, sigue siendo superior técnicamente dotado el plantel de Newell's, que tiene una defensa que es alta y lenta, sí, pero que por los costados es rápida y es vivaz, con quien ya nos ha invocado en alguna oportunidad, como Cáceres, que Newell's ha jugado algo mejor que en Racing, y Casco, que vive desbordando. Habrá que ver qué pasa en ese duelo Casco-José Luis Gómez. Va a ser importante, va a ser muy importante. Los costados van a ser muy importantes. Vanega le da mucha velocidad a la pelota. No corre tanto él, corre mucho la pelota con Vanega. Mete pases muy fuertes, muy bien dados. Lo mismo hace Bernardi, son dos lanzadores. Así que, no sé, no los tengo mucha fe, no les voy a mentir. Ojalá Racing me demuestre esta vez que estamos más de punto que de banca, que podemos hacernos fuertes y ganar un partido, volver con los 3 puntos. Va a ser muy importante para Racing. Bien, ahí pasaba el comentario, la visión de nuestro compañero Santiago Ramírez, hablando un poco de lo que va a ser el juego, o más o menos de lo que uno pretende o cómo lo miramos, ¿no? Porque la verdad que sí es muy complicado el pensar. Uno quisiera que Racing hoy se lave la cara. La verdad, como lo decía, mismo los jugadores, el equipo en sí, se hicieron meter en esta situación complicada, porque a mí no me caben dudas que Racing, con este equipo, con la cabeza bien puesta donde la tienen que poner y poniendo huevos, está para salir campeón. Eso no me caben dudas. Este plantel de Racing podría salir campeón si jugaran de otra forma. Hoy por hoy Racing está complicadísimo. Hoy por hoy volvemos a vivir una situación de la cual no quisiéramos vivir, no quisiéramos acordarnos más, ¿sí? Que en 2007 zafamos y hoy volvemos a mirar un poquito hacia atrás, ahí esa tabla de promedios. Ojalá que Racing se pueda lavar la cara, como lo dice Santi, complicadísimo, pero bueno, uno nunca sabe. Un empate nos saldría bien. Capaz ya con el juego terminado, podríamos decir, si se dio un empate, nos salió baratísimo. O capaz, no sé, una cosa de locos, y hoy le cagamos a pelotazos el arco a Guzmán. Ojalá que se recupere Racing. Aún no se sabe, todavía es incierto. 4-1, 4-1, jugaría Mostaza o 4-4-2. A mí me parece que 4-4-2, lo dijo Diolosa también acá en la transmisión, en la previa de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras, a través de la FM 100.9 Premium Classic y también de www.chatacadet.com, que lo decía Fabián Alves, jefe de prensa de Racing, que no jugaría 4-1-4-1. Así que a esperar, simplemente. Ya nos queda pocos minutos, estamos a tan solo 12 minutos para el arranque de el juego, esperando por News of Boys, esperando por la academia, obviamente. Así que vamos a ver, Pablo Margolis, ¿qué le parece? Llegó Alvarado y sería titular hoy, Paulito. Sí, sin ninguna duda de lo que dijo Santi, ¿no? Jugador de experiencia, un jugador que peor que lo que estaba jugando Cajáis, no va a jugar. Hay buena referencia de la gente de San Lorenzo, lo que lo conocemos también, es un buen jugador, no es Beckenbauer como lo que tenemos unos años más de que hemos visto, pero es un jugador bueno, fue capitán del equipo campeón de San Lorenzo, así que tiene algo, obviamente, y algo positivo es eso, ¿no? El haber sido capitán de un equipo campeón no es cosa menor. Obviamente, esperemos que le transmitan, ¿no? Al resto de la defensa esas ganas que no se veía, ¿no? En el equipo. Después, si uno compara Newell's con Racing, en este momento, obviamente, vamos a ver prácticamente todo en favor de Newell's en la previa. Veremos qué se da en el partido. Racing estuvo jugando de una manera que perdía ante Racing, no ante el rival. Y es momento de que Racing ponga todo lo que hay que poner porque la cosa se viene muy complicada. Así que la ilusión de siempre, cada partido, cada momento, que Racing salga de esta situación y que levante. Ahora, el partido sí, pinta difícil, pero nada es imposible allá en Rosario, ¿no? Así que ojalá que traigamos un buen resultado y que se busque el triunfo. Jugando al empate terminas perdiendo. Bien, Pablo, así que ahí pasaban los comentarios de Pablo Margolis, también de Santiago Ramírez, en lo que es la previa de este juego entre Newell's y Racing. Me dicen, ya tenemos las 17 horas, nos quedan 10 minutos para el arranque del juego. Ya estamos saliendo también a través de Radio Antares de Pilar, donde están nuestros compañeros, así que le estamos robando un poquito de tiempo. Pablo, Santi, nos vamos a ir, entonces nosotros volvemos hasta el final para el postpartido. Nos quedamos nosotros hasta tarde hoy, no sé, no se ha confirmado la hora, no decimos la hora porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos a qué hora vamos a terminar. Sí, es una incógnita, ¿no? Fuimos los primeros, ahí llevaron las llaves del estadio los muchachos y abrieron el coloso ahí Marcelo Bielsa. Y seguramente seremos los que cerremos la cancha. Pero yo les dije la condición a los pibes. Vayan a Rosario. La condición es que en el auto, a la vuelta, estén los 3 puntos, aparte de ustedes. Así que ojalá que cumplan. Ojalá, Pablo. Ojalá se fueron cargados de ilusión los muchachos. Ojalá que se vuelvan y nos devuelvan esa gana de poder gritar, cantar un gol de la academia y que nos den una felicidad, como aquellos goles, Santi, que pudimos disfrutar en el arranque del torneo ante Colón. Sí, ojalá recuperen la memoria, empiecen a jugar por la memoria de Racing también, a pensar en el futuro, a pensar todo lo que se juega. Son 13 partidos los que quedan, 12, y tienen que poner todo lo que tienen, porque a Racing no le sobra nada, le falta. Le faltan huevos, le falta actitud, le falta fútbol, le falta goles a favor. Empiecen a revertir todas esas negativas que hay en este campeonato, en esta temporada. Que pongan lo que les queda, el resto, que jueguen todo lo que hay. Como lo hizo Colón ayer contra San Lorenzo, el campeón de fútbol argentino. No regaló nada, se entregó completamente. Si hacen eso, al menos quizás se puedan traer un punto. Ojalá. Es cuestión de querer. No, ojalá. Hay tiempo para recuperarse, me parece. No para alcanzar un título, pero sí, al menos para obtener una cantidad de puntos para ir zafando de lo que no queremos. No lo vamos a decir porque somos medios playos, medios calipichas, decía Pablo, para no mufar nada. Así que simplemente queremos que Racing saque la mayor cantidad de puntos necesarios para estar ahí. Y después ver qué sucede el próximo torneo. Así que nosotros le entregamos ya a nuestros compañeros la transmisión completamente. Avisarle a la gente, estamos saliendo a través de www.chatacadé.com/radio, en TuneIn, Chat Acadé, también FM 100.9 Premium Classic. El TuneIn es el Premium Classic, y obviamente a través de AM 1650 Radio Antares de Pilar, la radio académica. Así que nos quedamos ya con la transmisión líder de la academia, la transmisión de Racing Sport. En la producción, Pablo Margolis, en la conducción de la previa, quien les habla, quien les saluda siempre, Javier Lepis, para servirles. Junto a nosotros, Santiago Ramírez. En los relatos, Federico Tedesco, comentarios, Martín Casal, Ariel Darío Diolosa y Martín Di Marco. Así que para que se quede con nosotros y disfrute. Se viene también el minuto a minuto a través de la arroba RC Sin Fronteras a cargo de Matías Capararo. Así que para que lo sigan, gente, la postproducción también de Chat Academia. Así que, gente, nos escuchamos al final del juego. Ojalá que sea un juego favorable para la academia, que gane Racing, y así poder estar todos contentos. Nos vamos con los muchachos, nos quedamos con ellos, entregamos ya y hasta el final. Así que nos vemos al rato. Chau, chau. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Chat Acadé, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatacadé.com, Twitter, @chatacadé, Chat Acadé, donde se juntan los hinchas de Racing. A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. Y la número uno, en la conducción y comentarios, Pablo Margolis. Relatos, Federico Tedesco. Racing Sport Vivo, siempre junto a la academia. A partir de este momento, Racing Sport Vivo, una transmisión distinta para una hinchada única, distinta a las demás. Y la número uno, en la conducción de comentarios, en otros países, si no tienes el internet en el último conectado, dejan la puerta. Por eso, aunque a veces se compliquen y podemos abajo, yo apoyo la salud pública de calidad. Y porque el Estado argentino da personas en el mundo. Y porque cada año tenemos nuevos y mejores hospitales. Thank you. Rodrigo Gaula Fernando Bravo, distribuidor mayorista en artículos de ferretería de toda la ciudad. 50 años en su trayectoria. Visitas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-633 o vía mail disgaula@hotmail.com. Como toda mujer, soy luchadora. Un día la realidad se nos hizo distinta. Farmacia La Elena. En su momento, me noté en el programa Argentina Trabajo y empecé a trabajar en una cooperativa. Ahí mismo me enteré del programa Enseña y Aprende y nos anotamos con mi mamá en el segundo. Pero hoy vamos juntos en un viaje de fotografía. 25 de mayo. Ahora yo estoy estudiando ingeniería. Fotos digitales, resumen. Yo estudio periodismo. ¿Quién me hubiera dicho? Siempre nos escuchamos de que nadie nos escucha. Pero nosotros nos escuchamos. Hace más de 6 años, somos la inmobiliaria líder en la zona, con patente de Malvinas 3552. Gracias al trabajo y a la educación, yo empecé a ver otra realidad. Iba más allá de mi pobreza. Por eso, no me canso de repetir mi misión. Aunque dejemos de ser pobres, nunca vamos a dejar de ser humildes. Llámenos al 4-1-2-1-38. Para nosotros la cifra es una salida familiar. Apenas llegamos, estamos con un cercano. Después, hay que salir a la partir de ahí, el pan, la leche, los fideos. Aunque ojo, tampoco todo pase amor en YouTube, ¿eh? A veces leo, aparece con cada cosa. No tengo la y él me mira y se ríe. A mí no me gusta hacer el papel de mala de la película, pero tengo que cuidar nuestro bolsillo. Por suerte, ahora con esto de los precios cuidados, las cosas están más claras. Ya no es tan fácil que nos quieran cobrar de más. Puedo manejar la economía de la casa y comprar pagando lo que es justo. Por eso miro que los productos estén a precios cuidados, pero también son más baratos que los otros productos. Así nadie se hace el vivo. Fernando Bravo, distribuidor de la ferretería todas las marcas. 50 años de trabajo avanza su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-633 o vía mail visitar@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Morón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Espectacular el marco de público en el Coloso Marcelo Bielsa en la ciudad de Rosario. Así están los protagonistas. Vamos a conocer quiénes son los 22 protagonistas de este partido. Newell's Old Boys juega de esta manera. Marcelo Lewandowski. El equipo de Alfredo Berti, el profesor Hernán Puerta, la preparación física tiene a Guzmán en el arco. La línea de fondo con Cáceres, Víctor López, Eiffel, que tiene cuatro amarillas y con casco. Mitad de cancha, Bernardi, también con tres amarillas. Villalba, Ibanega, Castro, Ponce. El Inaldo, el equipo de Malvinas de Berti. 552. Teléfono. Alfredo Jesús Berti, técnico de Newell's. Tiene 42 años, nació en Palme de Villa Constitución, la provincia de Santa Fe. El Racing Club de Avellaneda de Mostaza Merlo tiene estos 11 titulares. Saca en el arco, en la línea de fondo, Gómez, Alvarado con cuatro amarillas, Fabricio y Corbalán. La mitad de cancha tiene a Campi, con primer mediocampista central, Gabriel Auche, Bruno Zuculini, Luis Ibáñez y Rodrigo de Pol con cuatro amarillas, y delante de ellos Valentín Viola, que también tiene cuatro tarjetas. El equipo de Merlo, la preparación física del profe Pablo Mancilla. Allí está Reinaldo Carlos Merlo, nació en Buenos Aires un 20 de mayo de 1950, tiene 63 años. Taza, el responsable técnico táctico de Racing. ¿Quiénes son los suplentes de Newell's Old Boys? Gavarini, Polacci, Díaz, Orsán, Torres, Tonso y Trezeguet. Lorenzo Colomar nos va a estar informando al lado de Berti en el banco de Newell's acerca de todos los pormenores que van a suceder durante 90 minutos. Y los relevos de Racing, por favor, Diego Lave. Ibáñez, Cabral, García, Abuerta, Moranesi, Guillermo Auche y Nieto. Lo más importante en Newell's anoche, por precaución, compañeros, quedó descartado Maximiliano Rodríguez. Y había de ver si era ponerlo mejor. Tampoco está Figueroa con una molestia. Por el lado de Racing, lo más importante que llegó el titular Pablo Alvarado, el refuerzo que llegó en tres semanas de San Lorenzo para ocupar la ficha de Guaso Rentería, lesionado, se pierde el colombiano todo el torneo. Señoras y señores, ustedes se van a enterar quiénes van a administrar justicia en esta tarde de fútbol en Rosario. Darío Herrera, el árbitro principal, asistente número uno Diego Romero, asistente dos Sergio Viola y el árbitro suplente Ramiro López. Este es el preludio, esta es la antesala, la parte previa de un partido más que interesante. Octava fecha del torneo final 2014, juega Newell's y Racing en su pantalla. Iveco te da todas las facilidades para que tengas tu camión 0 kilómetros. Podés financiar hasta el 50% de tu camión con una tasa fija y pesos del 9,9% 48 meses. Acércate a los concesionarios Iveco para más información. Iveco, el camión preferido. Presenta el partido. Por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. En la pantalla de fútbol para todos. Para vivir 90 minutos apasionantes de fútbol. Frente a la pelota está Valentín Viola con Demonio Auche para que comience el partido. Jugando a la pelota, Newell's Old Boys y Racing. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas. Hacemos envíos a domicilio. Vamos a ir relatando. La situación desde Rosario y me avisa. En cualquier momento buscan a Shiro si estamos saliendo. De la Premium Classic y del chat acá de Gus, decime. ¿Buscan a Shiro? Sí, estamos. Bueno, gente, les comentamos que ya arrancó el juego, ya se juega Newell's Old Boys de Rosario ante Racing Club de Avellaneda. En el primer minuto de juego atacó Newell's, un bochazo y se quedó. Me parece que era Cáceres el que remataba. No era Cáceres. Saja se quedó con la pelota, así que arrancamos. Arrancamos 0-0, como les decíamos, ya pasó todo lo que la previa, que usted la vivió a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la Premium Classic FM. Atención, porque ataca a Newell's y por suerte se le iba largo la pelota. Me parece que este es Isnaldo. Está Pablo Margolis. No hay nadie. De momento estamos todos complicados, estamos tratando de armar todo, de verificar a ver qué es lo que sucede con los amigos de Antares. Continuamos, gente, de momento 0-0 en los primeros dos minutos y arranca movido el juego, la verdad que bastante, bastante movido de un lado hacia otro. Ya llegó Newell's. También Racing se acerca, ahora la academia por medio de Viola, que se metía al área, saca la pelota, Auchi que la buscaba, recorta Campi en el medio de juego, ahí del terreno de juego, hay una mano y será un tiro libre para la academia que marcó el árbitro Herrera. Racing no ganó todavía con Herrera, ojalá se nos dé hoy, que sea un resultado favorable. Se vendrá tiro libre para la academia, que va a cobrar en tres cuartos de cancha. Puede ser Rodri de Paul o el mismo Ibáñez. Así que vamos a esperar. Me comentan los muchachos a ver en qué momento enganchamos. Cobra Racing, cobró Ibáñez, recorta la defensa de Newell's. Ahora va en busca de la pelota Rodri de Paul y marcaban. Y marcaba ahí una falta Herrera. Gus Hanashiro, decime si ya están los muchachos, a ver qué es lo que pasa. Sí, está muy alto el sonido, Gus. Sí, una falta era lo que marcaban ahí en ataque. Así que vamos a ver en cualquier momento. Estamos complicados, gente, así que nosotros continuamos a través de chatacadé.com/radio y también a través de la FM 100.9 de la Premium Classic. Le estamos contando acá lo que está sucediendo en tres minutos de juego, casi cuatro. juegan News, juegan Racing 0-0. Ya se acercó dos veces News, dos veces Racing. Y bueno, de momento 0-0. La pelotita está en el aire. La academia intenta salir. No es lindo el juego de momento para ninguno de los dos lados. Ahora se marca un tiro libre frente al área de la academia, cerca de los tres cuartos de cancha, a favor de News en 4 minutos. Y vendrá a cobrar. Se cobró rápidamente y se queda con la pelota la academia. Va de salida Racing por el costado izquierdo. Recupera ya News. Me dice Pablo que estamos saliendo bien. Pablo, a ver en qué momento enganchamos con los muchachos. Entonces, Pablo Margolis. Ok, vamos a continuar entonces nosotros por acá. 0-0. Hay uno de Racing que está caído. A ver si me ayudan, muchachos, ustedes, para ver quién es el que está Alvarado, me parece. Me parece que le están vendando la cabeza a Alvarado. Está tendido ahí. Fuera de la banda. Lo están atendiendo. Juega News enfrente de su área en 5 minutos de la primera parte. Sí, me dice Marcos Chaile que es Alvarado el que estaba tendido. Muchas gracias, Marquitos. Tendido, muchas gracias. Así que, Marquitos, muchas gracias. Así que, Marquitos, muchas gracias. De Racing tengo algún rebote, Gus. Busca ir al área de Saja, un remate, bueno, una pelota que lanzaban, y Saja que se queda con la pelota, el capitán de la academia se queda con la pelota, busca quién se abre, se queda muy estático Racing, ¿no? Es lo que parece, es lo que pide Saja, que se abran un poco, es un poco estático la academia, ahí lanza el bochazo. Saja en busca de alguno de los compañeros, le cuesta mucho a Racing salir. Ahí viene Darío Herrera hacia la banda, a ver qué es lo que sucede con Alvarado, a ver si lo van a dejar ingresar ya. Sí, ahí ingresó el ex Casla, ya está en el terreno de juego con el 25, juega Alvarado. Así que la noticia es que ya está Alvarado en el terreno de juego. Va de salida News en medio territorio. Ahora atacan por banda de izquierda. Les pedimos disculpas, gente, un poco desprolija la transmisión. Pero bueno, se me ha complicado un poco la garganta estos días. Hacemos lo que podemos mientras recuperamos el tema de internet con nuestros compañeros desde la cancha y a través de Antares. Cuando viene atacando News, intenta meter a Racing contra su área, contra su arco, y ahora habrá un saque de puerta para la academia. Ahí lo vemos a Mostaza pidiendo que se adelante un poco el equipo, que adelanten las líneas para salir un poco e ir buscando hasta arriba. A ver, Pablo, estamos saliendo, ¿me avisas por acá? A ver si se escucha por acá, sí, por acá estamos saliendo. Así que, bueno, van 7 minutos 30 segundos de la primera parte, 0-0, News ante la Academia Racing Club. Intenta News manejar las acciones para ir al frente. Atención, porque ataca la academia por medio de Auche, tiene la pelota, bien el recorte de Gense en el suelo, que se revolvía ahí por la pelota, y se queda News y sale en contragolpe, el recorte de la academia, que buscan ahora con De Paul, Campi que viene, no, Zuculini, que se lanzaba por todo con la pelota, se queda News, que busca el área rival, busca el área académica, se revuelven los jugadores, atención, remate, cerca, acaba de salvarse Racing, estrelló en el palo derecho de Saja, se acerca News, estuvo muy cerca el equipo rosarino de abrir el marcador, buen remate que pegó en el palo abajo, para Saja se le complicaba al capitán de la academia, que se lanzó, se estiró con todo, pero bueno, Paulito. Sí, increíble la pelota que salva el palo primero, y después el hombre de News que no puede definir. Estamos 0-0 de milagro. En un ratito ya va a estar solucionado el tema de Antares, también para que se pueda escuchar a través de internet. tanto por FM La Premium como por Chat AKD. Mientras tanto, seguí, Javi, que te sigo. Bien, Pablo, atención porque ataca la Academia. Por banda izquierda se viene un tiro de esquina para Racing. Se va a cobrar el primer tiro de esquina. Ahí la mandaba Cáceres. El primer tiro de esquina para la Academia. Viene a cobrar sobre punta izquierda. Me parece que es Rodri de Paul. Sí, era el que la corría, Pablo. Y se vendrá el primer tiro de esquina para Racing, Pablo. Sí, parecía que la tocó de Paul al salir. Cobró córner, menos mal. Y ahí se viene, ¿no? El tiro de Ibáñez. Ibáñez es quien va a cobrar, Pablo. ¿Quién para pegarle de cabeza, Pablo? Valentín. Ahí lo tiene. Pablo dice que viola. Vamos a ver. Cobro ya Ibáñez. La pelotita la saca la gente de Newell's. Arriba, recorta ahora. Intenta meter en contra del área de Newell's. La Academia la tiene Alvarado, que se fue al frente con todo, perdió la pelota. Atención porque podría quedar desarmado Racing. Ataca Newell's sobre izquierda, ya va recuperando Racing para tener la pelota. Buena jugada le hacen acá a Gómez, que se revuelve con todo. Parecía falta, dice que no, Herrera, juegue. Se acerca a Newell's, gol. Gol de Newell's, le está anotando Newell's los goles de Rosario a la Academia. Lo estamos perdiendo en 10 minutos de la primera parte. Gol de Newell's, 1-0 lo pierde la Academia Racing Club, Pablo. Sí, y cómo lo desbordaron otra vez al pibe Gómez, cómo aprovecha ese sector Newell's y cómo queda pagando la defensa una vez más. 1-0, antes fue un milagro, ahora se concretó el gol. Gana Newell's, que estaba haciendo un poquito mejor las cosas en estos primeros 10 minutos. Es contundente Newell's, y más cuando le das espacio, más cuando le das lugar, y más cuando en velocidad te ganan de una manera increíble, ¿no? Como la perdió Gómez recién. El centro al medio del área. Alvarado estaba regresando, ¿no?, del ataque de Racing y tuvo todas las facilidades para definir el hombre de Newell's. Pedía una falta Racing y no fue falta. Pablo se paró sobre la pelota Gómez y lo dejó libre al jugador de Newell's que atacaba por ese costado. Y sí, lo dijimos, Pablo, el ataque cuando lo vi a Alvarado ir hasta encima se complicaba un poco. Y bueno, cayó el primer gol, lo está perdiendo Racing, 11 minutos de la primera parte, 1-0. Pablo, ¿tenés quién hizo el gol, Pablo? ¿Quién marcó? La verdad, ya te confirmo, pero bueno, sí. Es algo que se veía venir, ¿no? Lamentablemente, parecía que Racing salió de otra manera, por ahí un partido de ida y vuelta, ¿no? Más de todo lo que se decía que iba a especular Racing. No parecía mal de mitad de cancha en adelante lo que intentaba al menos Racing en estos primeros minutos, pero Newell's es contundente y si le das espacio no te perdona. Racing sí perdona. Así que hasta bien. Ahora es 1-0. Ponce fue el quien hizo el gol. Ponce, dice Guzmán Ashiro, que parece que fue el que marcó Pablo en casi 12 minutos de la primera parte. Lo está perdiendo la Academia. Atención porque ataca Racing, se mete al área. La pelota que le queda, parecía penal, Pablo. Parecía penal, me parece que era penal sobre Auche, no lo pitó así Herrera, dijo que juegue, no sé, quiero ver la repe. Pablo, ¿qué te pareció? A simple vista parecía falta, obviamente lo que dije recién lo vuelvo a repetir, ¿no? Newell's no perdonó, Racing sí, en esta Racing tenía todo para concretar el empate, lamentablemente falta definición, falta tranquilidad a la hora de definir, y Auche de espalda al arco mucho no podía hacer, vamos después a ver si fue penal. A simple vista parecía que sí, pero estaba de espalda al arco, ¿no? Hay que ver si toca primero la pelota al hombre de Newell's. Vamos a esperar la repetición. Parecía, ahí está la repetición, Pablo, yo la estoy mirando ahora. Ah, no, saca la pelota. No, saca la pelota el jugador de Newell's. Está bien, no, acá le damos la derecha a Herrera porque sacó bien la pelota el jugador, el número 15 de Newell's, antes que le llegara la pelota a Auche. Así que bueno, en casi 13 minutos de la primera parte lo está ganando Newell's Old Boys de Rosario, 1-0 con gol de Ponce, se lo gana la Academia. Como dice Pablo, se veía venir el gol, lo intentó desde el arranque mismo Newell's, ir con todo al frente para marcar. Así que bueno, 1-0 lo pierde Racing, va de salida a la Academia, la tiene Zuculini, lanza pelotazo arriba que busca Auche, se apoya con Gómez se apoya con Zuculini abre y toca ahora el medio campo para que juegue Campi toca más atrás, me parece que es Alvarado, no, era Sabel Hitch que lanza hasta arriba, la toca Valentín Viola, ahora la tiene de Auche que busca por dónde, el remate de lejos, Guzmán se le suelta la pelota, parecía, ¿no? La termina lanzando al córner para la Academia, se le terminó complicando, Pablo, la pelota, una pelota que no se veía tan complicada, y Guzmán la complicó un poco y la termina lanzando al tiro de esquina que se vendrá para la Academia, Pablo. Pablo. Sí, la pelota fue al córner. No hizo ninguna de las dos cosas el arquero, ¿no? Ni retuvo la pelota, ni la mandó al córner. Sí terminó en el córner la pelota que no tuvo ahora complicaciones Newell's. Bien, se cobró el tiro de esquina sin repercusiones a favor de la Academia. La pelota que salió hasta tres cuartos de cancha, ahora intenta meterse Racing al área, la tiene Auche en el área, que busca por donde el remate, intentaba salir, ahora la tiene, la controla Newell's en salida. Bien, juegan por el costado izquierdo, va de salida, la pelota va de un lado a otro, se juega feo por ahora, en casi 15 minutos de la primera parte, lo está perdiendo Racing, y se vendrá un saque de puerta para el equipo de Newell's, Pablo Margolis. Y un Newell's que se repliega un poco, trata de aguantar, ¿no?, la ventaja, 1-0, mientras vemos la reiteración, ¿no?, del gol de Newell's, cómo Gómez pierde la marca, pierde en velocidad. Y estaba Sabel Hitch y Campi relevando un poco a Alvarado. Y Alvarado que como dijimos, ¿no?, estaba volviendo del ataque de Racing, donde se pierde la pelota. Y no perdonó Newell's, aprovechó todo. Aprovechó el espacio que le dejó Racing ahí en el área chica. Aprovechó la velocidad por izquierda ante un Gómez que perdió justamente en velocidad. Centro al medio, definió sin ningún problema. Está 1-0. Ante un equipo que está tranquilo como es Newell's, un Racing que trata de salir, trata de llegar y esperemos que tenga esa misma contundencia que hasta ahora no tiene. Intenta la salida el cuadro de Mostaza Merlo, se le complica muchísimo, Newell's lo hace muy bien ahí en defensa y bueno, atención porque ataca a la Academia, lanza una pelotita ahí muy suave para que llegue Guzmán y la controle y va de salida Newell's. Ahora por el centro, juega en tres cuartos de cancha, se acercan al medio de terreno, juega tranquilo Newell's sin ninguna presión, intenta ir y meter a Racing de a poco en contra de su área, meterlo ahí hasta atrás, meterlo hasta atrás en contra de Saja para complicarle un poco. Juega Newell's, juega ahora sobre izquierda, por ahí es donde está entrando Newell's, por ahí se le hace más fácil, se le facilita el transitar al equipo rosarino, abren todo sobre izquierda, la derecha de Racing se le complica muchísimo a Gómez hoy, atención porque ataca a Newell's, buen remate, y Saja que se queda con la pelota, va de salida ahora con Ibáñez, que viene a buscar la pelota, intenta darle salida, bien, buen corte de Ibáñez, lanza una pelota buscándolo a Auche que le queda larga, Heinze que sale jugando, viene Newell's, juega en medio campo, ahora toca para atrás, juega muy tranquilo, juega muy tranquilo, Pablo, ahora Newell's un poquito para atrás, mirando cómo armar, ir de a poco hasta arriba, Pablo. Bien, continuamos. Está ahí verificando Pablo también lo de la señal. Seguimos, gente, como les decía, 17 minutos de la primera parte lo está perdiendo Racing 1-0 ante Newell's en cancha rosarina. Atención porque ataca Newell's y ahora bien, terminó resolviendo bien Alvarado. Corta ahí de pecho y ahora sale jugando un bochazo arriba, que viene a controlar Newell's. La revienta en contra. Ojo, porque le complicaron un poco a Guzmán. Upa. Le complicaron un poco a Guzmán, hay una pelota que lanzaba en contra de su arco y la terminó resolviendo bien el arquero, el joven arquero de Newell's. Un muy buen arquero tiene Newell's, puede usar atención porque ataca Newell's y Saja que sale bien por la pelota, la termina reventando hasta el medio campo. Todo de Newell's, todas las segundas pelotas son de Newell's, se quedan con todo ellos. Racing simplemente aguantando, Racing esperando a ver qué sale. Ahora atención porque ataca Racing otra vez sobre izquierda, se le complica, como lo decía, muchísimo a Racing por ese costado. Un remate, pelota que se iba por fuera. Sí, termina dando un saque de puerta para Racing. Pedían un córner la gente de Rosario, pero bueno, el árbitro entendió que ya se le había acabado el me parece que estaba por fuera donde la termina tomando Saja. Así que van 18, casi 19 minutos de la primera parte. 1-0 lo pierde la Academia. Nosotros continuamos acá a través de www.chatacadé.com/radio y también a través de la Premium Classic FM 100.9. Busca Nayero, decime si tenés una tandita para ir a vender, como diría Fede Tedesco. Bus. Bueno, vamos a continuar. 19 minutos de la primera parte, pierde Racing, intenta salir, Newell's todo lo corta en medio campo y juega de a poco. Newell's se arma de a poco. Ahora hay falta en medio campo, dice que no, me parece una falta brava en contra de Valentín Viola. No sé quién fue el que lo termina golpeando a Valentín, pero sí me parece una falta bastante brusca y no la... Ah, sí, y no la marca Herrera, una vergüenza no marcar esto, ¿eh? Muy mal la falta sobre Valentín Viola. Ahora sí, vino, dejó jugar y vino una amarilla para el jugador de Newell's. Tenemos el número 8, vamos a esperar que me confirme acá Pablo cuál es el 8, porque no tengo los números, Pablo, de la formación de la gente de Rosario. Así que bueno, va de salida Racing, intenta, se juega en medio territorio, ahora se juega duro. Hubo falta en contra de la Academia, que va a cobrar en medio campo, la pide de Paul, va a cobrar por un costado. Todo Racing, se va arriba, Zuculini, Campi, empiezan a subir los hombres más altos, se va Alvarado también. Se va Alvarado hasta arriba, va a cobrar Luis Ibáñez, va a lanzar, al final es Luis Ibáñez el que va a cobrar el tiro libre que se cobró. ¡Ojo el remate! ¡Uy, cerca Racing! Cerca la Academia, estuvo muy cerca, se tuvo que ampliar a fondo el arquero Guzmán. Qué cerca que estuvo Alvarado, de media volea, tremendo, hubiese sido un golazo, increíble como se volcó. Ahora será un tiro de esquina para la Academia, el tercero para Racing, por el mismo lado, los tres lo va a cobrar Luis Ibáñez, tiro de esquina para la Academia, se puede venir el empate, atención, ojalá que se venga, se cobra el tiro de esquina, sin peligro alguno para Newell's, la tiene, sabe el Hitch, rebota en el cuerpo de uno de los rivales. Ahora quien busca por la banda es Campi, se le pierde, se le escapa y será un saque de banda en ataque para la gente de Rosario. Tremendo lo que hizo este Alvarado, cómo le pega la pelota, increíble, ¿no? Se da vuelta ahí en frente del área y Guzmán apenas con lo justo termina sacando una pelotita que venía bajando, parecía gol de la Academia, al final terminó resolviendo bastante bien el arquero Guzmán de Newell's. Así que nosotros continuamos, gente, van 22 minutos de la primera parte, Newell's lo está ganando a Racing 1-0, el gol cayó a los 10 minutos de la primera parte, obviamente. Me parece, habíamos dicho que era, me parece que habíamos dicho que el gol era de Ponce, no lo confirmamos todavía, no me confirmaron aún, así que bueno, falta de Bernardi, acá comete una, nada, termina mandando a un saque de banda. Tenemos una tanda, Gus, metemos una tanda para continuar, a ver si ya terminamos de armarnos, Gus. Atención, ¿sabes, Gus? Atención porque se viene en ataque. Saja regaló una pelota enfrente del área, casi la complica el arquero Académico, termina sacando la defensa, así que ahora sí, Gus, vamos con una tanda y ya regresamos con más acá en 23 minutos de la primera parte, Gus. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Helena. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena. Atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades. Pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villas Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo, pizza conmigo, si quieres fugaceta, si queremos salir a la calle. Tervis, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4570. Bien, van 25 de la primera parte, lo sigue perdiendo Racing. Un gol por la atención porque ataca la academia, la tiene De Paul que intenta meterse al área, se metió al área, el remate, cerca. Cerca Racing, Guzmán termina tapando con el brazo derecho el remate de Paul que parecía el primer gol académico, parecía que llegaba el empate y Guzmán, que ha sido el salvador por ahora, porque Racing ha llegado en dos o tres oportunidades y lo ha tapado, lo ha salvado a Newell's. Esto podría estar 1-1, atención, se cobró el córner, cuarto córner para la academia, todos por el mismo lado, los cobró Ibáñez, ni uno ha sido bueno para Racing, todo lo ha ganado de aire, lo ha ganado Newell's. Ahora hay una falta, ¿no? Me parece hay un hombre tendido en cancha, me parece que es Viola el que está tendido, sí, es Viola quien está tendido en el terreno de juego, me parece que lo habían golpeado. Pero estuvo muy cerca Racing ahora, sobre 25 minutos. Ahí estamos viendo la repe. Increíble lo que termina sacando Guzmán. Increíble. Muy bien, como le ganó la pelota Rodri de Paul a Cáceres. Heinze que no pudo con él. Y no, me parece que es en la pierna que le termina reventando la pelota. Ahí parecía un penal de Heinze sobre Viola. Un golpe bastante brusco. Que Herrera ni los asistentes lo ven y simplemente dejan jugar, pero me parece una falta bastante brusca en contra de Valentín Viola. Se juega Saja que busca por donde arriba la pelota, parecía una mano de Racing, deja jugar ahora Herrera, va de salida, se intenta armar de vuelta Newell's. Van 27 minutos de la primera parte. Nosotros continuamos acá en la transmisión líder de la academia. Nosotros estamos a través de chatacademia.com/radio, también de la FM 100.9. Estamos con Racing Sport. Se lo contamos. El juego de la academia que intenta salir Racing, intenta irlo a buscar, pero le cuesta a Racing, le falta eso, un pasito más. Le cuesta un poco a la academia y de ahí que no lo ha logrado empatar el juego. Pero ha estado cerca Racing, hoy con un poco más de actitud y de aptitud, lo que hemos venido hablando, así que ojalá que llegue el empate en esta primera parte, para irse más tranquilo Racing y rearmarse quizás para el segundo tiempo. Atención porque se venía la academia, una pelota que deja atrás, bastante complicada la pelota que tira Cáceres ahí para Guzmán, que termina sacando un pelotazo arriba. Ahora juega Newell's en medio territorio, se juega feo por ahora, se juega feo en medio campo. Intenta Newell's buscar meter a Racing atrás, Racing que se resiste un poco ahora. y lo deja muy solo el medio terreno de Newell's, la cancha del lado de Newell's bastante lejos ahí los jugadores, porque se meten a marcar un poco en el medio campo y cuesta ir al frente. Pero Racing, cuando sale, intenta ir de verdad bastante agresivo la academia por ahora y no se le ha dado el gol. Nuevamente atacan por el lado de... ¡Uy! Atención, casi Alvarado en contra. Saca la termina sacando con los pies. Casi Alvarado incurre en autogol. Estuvo muy cerca de ampliar el marcador a favor de Newell's. Ahí vemos la jugada nuevamente. Pésimo. Hoy, pésimo juego de Gómez. Por ahora, le ha entrado las veces que ha querido Newell's por ese costado. Alvarado terminó complicado ahí sacando la pelota. Y Saja apenas con los pies logra tapar lo que iba en contra de su arco. Atención, ataca Racing, Cáceres que saca, busca por dónde, Ibáñez, De Paul, ahora la tiene Ibáñez, lanza arriba, busca con De Paul, que intenta abrir sobre izquierda, lanza al centro, lo mete, Guzmán que se queda con la pelota, 29, casi 30, 30 minutos de la primera parte, 1-0 lo pierde Racing. Estuvimos cerca de que nos ampliaran el marcador con un autogol, por suerte Saja la terminó sacando con los pies. Juega la academia, ahora viene saliendo Newell's, arriba, bien Alvarado, de buen juego Alvarado hasta ahora, ese error que tuvo, pero mismo el compañero es quien lo hace incurrir en ese error. Gómez no ha marcado para nada hoy, un juego muy muy malo de Gómez, le han entrado las veces que quisieron por ese costado, es el costado más herido que tiene Racing porque está jugando por ahí, Newell's entendió que es muy vulnerable Gómez hoy, y está entrando por ahí, todas las pelotas van dirigidas hacia ese costado, hacia el costado de Gómez, y bueno, eso le complica un poco a la parte defensiva de Racing. Ahí la tiene Gómez, quien viene de salida, intenta salir, se complica un poco, ahora la lanza arriba y será un saque de banda. No le gusta para nada a Mostaza lo que se está viviendo, lo que está pasando, parece que tiene como risa irónica Mostaza. De lo que sucede. Estamos con Pablo Margoles. Ya, Pablo, volviste, Pablito. Sí, tratando de solucionar el tema técnico. Vamos a ver si ahora en minutos se puede. Lamentablemente hay una falla técnica, pero bueno, trataremos de solucionarla. Mientras sí, estamos viendo cómo está ganando Newell's 1-0, cómo podría estar empatado o cómo podría haber aumentado Newell's. Es de ida y vuelta el partido. Está jugando no tan mal Racing de mitad de cancha para arriba, sí mal en el sentido que no puede definir. Newell's también tuvo un par de jugadas claras. Es un partido parecido a aquel 4-3, ¿no? En cuanto a situaciones de gol, la ida y vuelta. Newell's aprovecha el sector de Gómez, todo el juego lo tira por ahí. Sacó muchas ventajas ya en este primer tiempo, ahí está recuperando justo una pelota. Y Racing aprovecha el sector derecho de la defensa de Newell's también, pero al tirar del centro no entra nadie claro. Y me parece que hay que juntarse un poquito más arriba. Así es, Pablo, atención, porque ataca la academia. Se mete Rodrigo de Paul nuevamente al área. El remate y pega, se estrella en el cuerpo de Cáceres. Termina recuperando Áñez, que la deja. Se sigue jugando en el área de Newell's. El centro de Paul termina saliendo. Ahora viene Hense de salida. Lástima, Pablo, era una buena oportunidad para la academia, que jugaba ahí en el área de Newell's, Pablo. Sí, lo que decíamos, ¿no? Por un lado, mejor porque Gómez pudo recuperar esa pelota del sector derecho. Y por otro lado, lo que comentamos antes, Racing también desborda por el lado izquierdo del ataque, pero a la hora de definir falta ese punch final que falta hace rato. Esperemos que lo encuentre. Obviamente tuvo varias posibilidades, chocó contra el arquero y contra la misma ineficiencia a la hora de definir. Le falta esa tranquilidad a Racing. Por ahora, lo mejor. Sí, Pablo, desde luego. Por ahora, Pablito, te decía lo mejor de la academia, Rodrigo de Paul, el más insistente, Pablo, uno de los más criticados del plantel, pero hoy lo más insistente como en los últimos partidos, Pablo. Sí, y tirándose ahí por la izquierda, justamente es el encargado de desbordar por ese lado. Los que no aparecen son tanto Auche como Viola, ¿no? Que son los que a veces simplemente la tienen que empujar o estar atentos para recibir el pase, pase-gol, a veces que les llega y no tienen esa tranquilidad, ¿no?, a la hora de definir. Que se está generando situaciones de riesgo, eso por ahí es una de las cosas positivas que estamos viendo hasta ahora. Mal el medio campo de Racing, ¿no? Y Pablo, me parece, no me gusta el doble cinco, no me gusta para nada lo de Zuculini, no me gusta mucho menos lo de Campi. Ibáñez no se lo ha notado tanto, y bueno, por ahí un poco intenta hacer algo también Auche, está un poco más arriba, pero intenta hacer algo, pero sin duda, De Paul, lo mejor hasta ahora, Pablo. Sí, sin duda, la manija del equipo, el más claro del equipo, De Paul, y necesita un socio ya, ¿no? Podríamos poner un aviso clasificado. Necesitamos un socio para De Paul ahí arriba, o necesitamos alguien que al recibirla empuje, defina, porque podría estar tranquilamente empatado esto. También, como dijimos antes, Newell tuvo un par de situaciones muy claras, ¿no? Aquel rebote en Alvarado, aquella pelota que pegó en el palo. Pasa que se encontró con la diferencia a los pocos minutos, ¿no? Y a Racing le cuesta muchísimo, hace mucho, el poder revertirlo. Así es, Pablo, se juega en 35 minutos, ya casi de la primera parte, 1-0. Lo sigue perdiendo Racing con gol a los 10 minutos de esta primera parte. Intenta salir, Pablo, es muy tranquilo, me parece, el juego ahí en el territorio de Newell's, que intenta salir, rearmarse, y lo que quieren es meter atrás a Racing. Ahora estos últimos minutos se le ha complicado un poco. Mira, hasta ahora toca pelota Corbalán, hasta ahora apareció, no sé si era que estaba cansado y sentado en el banco, y ahora se acordó que tenía que jugar, salió ahí a cobrar un saque de banda, un lateral, y bueno, qué complicado con jugadores así, Pablo, así no puede Racing, Falta un poco de orden también, ¿no? Pero estos son los jugadores que hay, no hay mucho más. El tema es aprovechar las situaciones, cosa que cuesta y mucho. Se está generando, como dije antes, hay situaciones de gol, se va llegando, se lo va arrinconando de a poco a Newell's cuando tiene la pelota. Pero hay que ver lo contrario también, ¿no? Newell's aprovecha y mucho, Newell's está mucho más tranquilo en otra situación comparado a Racing. Un Racing que está metiendo, está poniendo actitud, como decíamos, y falta, obviamente, de tres cuartos de cancha en adelante, empujar la pelota, ver el arco antes de patear, qué sé yo, esa tranquilidad que le falta a la academia que tienen los grandes equipos. Bien, Pablo, van 36 minutos de la primera parte, se vendrá un saque lateral para la academia, se jugó atrás, la tiene Sabel Hitch, deja más atrás y se apoya en Saja que va de salida, la deja en el medio campo, viene Bruno Zuculini por la pelota, lanza ahora con Sabel Hitch, este la deja para que salga jugando Corbalán jugó con Ibáñez, me parecía falta, ahí dos faltas me parece y no pitó ni una, Herrera, es increíble, hubo dos faltas, casi en una misma jugada, no sancionó ninguna. Ahora sí, una falta sobre Corbalán, me parece que termina marcando. Qué difícil, Pablo, también así, con el referee, que no marca nada. Atención, porque juega la academia, se juega en medio campo, busca por dónde, se intenta meter al área, el remate larguísimo, el remate largo de Viola, se pierde, y será un saque de puerta para Newell's, Pablo. Bien, no, terminó siendo un nuevo córner, nuevamente sobre izquierda, Luis Ibáñez otra vez, a ver si logra cobrar uno bien, vamos a ver si cobra uno bien a la cabeza de los jugadores de Racing para poder cantar el primer gol de la academia, para que llegue el empate que tanto esperamos. Pésimo, otra vez recortó, Newell's. Recuperaba Ibáñez, intentaba centrar, vendrá otro tiro de esquina, no, parece que es un lateral que terminaron dando. Si cobra Ibáñez, nuevamente irá en mal sentido. Bueno, sí, va a cobrar Ibáñez nuevamente. Me parece que mejor cobraría De Paul. Ya es hora de cambiar. Me parece que De Paul puede lanzar de ese costado para cambiar un poco. La táctica Ibáñez, la verdad que no ha podido centrar una buena para la cabeza de los jugadores de la academia. Ahora la saca buscando a Campi. Cualquier cosa hizo ahí, un remate leve de cabeza. Ibáñez, que intenta desde afuera, se estrella en el cuerpo de uno de los jugadores de Newell's. Le queda a Racing, intentaba meter Sabel Hitch, revienta la pelota en los rosarinos. Ahora intentan de contra, se viene Newell's, intenta buscar nuevamente por el costado de Gómez. Se complica, ahora juegan para atrás, juegan en medio campo, abren hasta el otro lado, abren ahora por derecha. Quiere jugar, quiere meterse al área, intenta el remate, no, centro, que termina complicando Gómez, termina dando un córner, una pelotita que venía cayendo y la termina... Y la termina dando un córner. Me parece, ¿está Pablo ya? Sí, Javi. Otro córner más para Newell's, que se viene, que suben todos los lungos, ¿no?, de la defensa. Y bueno, complicado el partido por ahora, ¿no? No se solucionó todavía lo de Antares, Pablo. No, por aire está saliendo normalmente, está saliendo como siempre. Por el tema internet hay algunos problemas que bueno, suele suceder, ¿no? en Costa Rica, en Estados Unidos y obviamente acá también en Buenos Aires, Argentina. Y la gente sabe entender, Pablo, eso es lo mejor. El pasado viernes no pudimos salir con Racing Sin Fronteras por el mismo... Mira que... ¿Qué falta? Le termina regalando un tiro libre, le termina regalando Herrera frente al área de Racing, le termina regalando un tiro libre a Newell's, Pablo. Sí, otro regalito ahí del árbitro que no me gusta, ¿eh? Es un árbitro que no saca tarjetas cuando tiene que sacar, después quiere sacar todas juntas, deja pegar, deja pasar por alto muchas jugadas. Ahí viene el tiro libre. Va a cobrarse el tiro libre en contra del área de Racing, se cobró, lo buscaba Newell's cerca, ojo, buen remate ahí, se termina yendo de lejos, pero llegaba muy libre, Cáceres, por suerte era Cáceres, pero qué libre que entró, Pablo, Cáceres, lo dejaron completamente libre, hasta atrás ahí, Pablo. Sí, qué claridad de Cáceres, ¿no? Qué tranquilidad que tiene al jugar, qué jugador distinto, ¿no? Distinto a lo que era en Racing. Distinto al resto. Bueno, te decía, porque juega Racing. Qué pésimo, Pablo, lo de Gómez. No me gusta para nada. Está haciendo cualquier cosa. Agarra la pelota, la lanza, no sé. Como sin ganas de jugar hoy. No sé, rarísimo. El juego de Gómez no estará recuperado al 100%, no sé. Pero es un muy, muy... muy mal juego, la verdad, de Gómez. Hoy una lástima porque había venido siendo de lo más destacable en Racing. Hoy... De lo peor, junto con Campi, me parece, hasta ahora, Pablo. Sí, también puede ser desconcentración, ¿no? Qué sé yo, uno no quiere pensar otras cosas. No está jugando bien, se lo ve... Nada que ver, ¿no?, en cuanto al nivel que tuvo anteriormente, ¿no? Era un 4 de lujo a futuro y lamentablemente bajó mucho el nivel, más allá de alguna lesión, me parece que... Es un jugador con mucho potencial que nos daba la tranquilidad, no al irse Bijoux, de tener algo mejor, pero bajó mucho el nivel últimamente. Bien, Pablo, van 42 minutos de la primera parte, sigue perdiendo Racing, nos sigue intentando, le cuesta un poco a Racing ir ahora y pisar el área rival, pero lo intenta, jugar por los costados, abrir la cancha un poco... Acá la tiene Ibáñez, Gómez, que deja para Campi, decíamos los dos más ralitos hoy, y Campi que termina metiendo una pelota al área del rival, Viola que no puede contra dos, y bueno, venía saliendo Newell's y falta de Gómez, Pablo. Sí, una falta más del pibe Gómez, tarjeta amarilla me parece para alguien. Después vamos a confirmarla, pero... Y bueno, tranquiliza un poco a Newell's, que se vio apurado por unos 10-15 minutos, donde Racing demostró ser un poquito más, demostró que puede llegarle, demostró que tuvo situaciones claras de gol. Y Newell's es muy tranquilo, me hace acordar un poco a Boca, ¿no? que sin nada o con muy poquito le ganó a Racing. Newell's tiene más, obviamente, que ese Boca que jugó en Avellaneda. Tuvo también algunas llegadas, pero es como que los equipos se sienten tranquilos cuando juegan contra Racing. Y nosotros no estamos tranquilos. Así que esperemos que se revierta esto en el segundo tiempo, seguramente. Queda muy poquito de este primero, Javi. Así es, Pablo, ya se juegan casi 44 minutos a la espera de si se va a dar algún tiempo, se va a recuperar algo. Esperemos a ver qué sucede, ojalá que se acabe este primer tiempo y Mostaza intente hacer alguna variante. No creo que vaya a hacer cambios, pero sí variantes con el mismo esquema que tiene, el mismo equipo que tiene en la cancha, a ver qué sucede. Atención, porque ataca Newell's sobre derecha, ahora buscan por derecha meterse, me parecía que había posición prohibida, no la marcan, sale, intenta jugar. Pero es que se le complica mucho Alvarado, lo están dejando muy solo a Alvarado ahí en la marca. Me parece buen juego de Alvarado hasta ahora, que intenta dar una mano ahí en la parte de abajo de Racing. Y bueno, se vendrá un nuevo córner para Newell's sobre 44 minutos con 50 segundos de la primera parte, que lo está ganando 1-0 de los 10 minutos, lo están ganando. Así que, bueno, esperemos. Campi, que recorta, manda el pelotazo arriba, no la deja salir el jugador de Newell's. Bien, la recuperó. Ahora juegan sobre el costado de Gómez. El recorte de Racing es arriba. Juega Newell's. Feo partido por ahora. La Academia juega en medio campo. Intenta Auche con la pelota. Lanza arriba, arriba. Se viene Viola en contra del arquero. Atención, foul. ¿Foul? ¿Roja? ¿Esto es de roja, Pablo? De roja. Debería ser roja. ¿Era el último jugador, Pablo? Sí, debería ser roja porque se iba solo, pero no, me parece que... ¡Roja! No le fue la pelota nunca. Nunca le fue la pelota, le fue el cuerpo. No. No, es increíble lo que acabamos de ver, gente. Se lo contamos acá a través de www.chatacadé.com/radio. Se lo contamos también a través de la FM 100.9 Premium Classic. Debió haber sido roja para el arquero... Pero... de Newell's, y terminó siendo amarilla más bien para Suculini por reclamar, Pablo. Sí, lo amonestó nada más al hombre de Newell's pensando que no era último hombre, pero se le iba solo. Es una vergüenza, una vergüenza. Era de roja y el se hace el boludo también el asistente. Me parece que es Viola el que está por ese lado. Lo hemos visto, es pésimo. En otro juego lo hemos visto. Recordamos una vez que le reventaron un encendedor en una ceja, en cancha de Racing, qué sé yo. Se cobró el tiro libre, Guzmán, que se queda con la pelota. Debió haber estado expulsado Guzmán y se queda con la última pelota del primer tiempo. Me parece quien debía haber estado expulsado, debía estar afuera. Se juegan 2 minutos más, ya se acabó el tiempo recuperado y se quedó con la pelota el hombre que debería estar ya bañándose, Pablo, porque debió haber sido expulsado y Herrera... Simplemente entendió que era una amarilla, no más, una jugada normal. Pero bueno, se acabó el primer tiempo, lo pierde Racing 1-0. Desde los 10 minutos de la primera parte, nosotros se lo contamos acá para Racing Sport a través de www.chacabé.com/radio y también para la Premium Classic FM 100.9. Nos quedamos con el comentario del medio tiempo de Pablo Margolis. Sí, Javi, un primer tiempo donde... Se mostró otra cara, al menos en cuanto a lo que venía haciendo Racing. En cuanto a juego hay mucho por mejorar todavía, principalmente en la defensa. El sector derecho dejó muchísimo que desear. Gómez no es el mismo Gómez y no vamos a tirarle todo el fardo, como se dice, a él. Pero por ese lado Newell's encontró la llave para ponerse 1-0 arriba. Un Racing muy endeble, muy, muy frágil atrás, que... fue solucionando de a poquito algunos problemas que tenía y Newell's sí tuvo 2 o 3 llegadas en este primer tiempo. Al ponerse en ventaja, obviamente a Racing le cuesta siempre el doble o el triple, y Racing tuvo situaciones, Guzmán tapó una, situaciones claras que no supo definir, como dijimos antes, y en este final obviamente el árbitro Herrera marcó un poco lo que veníamos diciendo. Deja mucho que desear ya con esto. Un arquero que debió ser expulsado ahí terminó de definir lo que le estaba diciendo recién. No, no quise decir malas palabras como vos dijiste antes, pero le mandó una gran macana al árbitro. Y bueno, vamos a ver qué opina Santi Ramírez. Un partido que Racing podía estar empatando, ¿no? Tranquilamente. También podía haber aumentado News en su momento, pero bueno, está jugando con ese ida y vuelta que fue el último partido hacia el Rosario también, ¿no? Falta el que la empuje, falta la tranquilidad arriba, falta que levante muchos el nivel, pero tranquilamente podía haber estado empatando y tranquilamente Racing tendría que tener un hombre más, ni más ni menos que el arquero. Veremos qué pasa en el segundo tiempo y veremos si podemos solucionar también el tema técnico. Bien, Pablo, así es. Que me diga algún canallero si tenemos tanda por ahora para ir a un corte, seguir intentando enganchar con los muchachos a través de Antares y quedarnos con la transmisión de ellos, sino seguir nosotros como cubanitos aquí, seguir remando, como dice Gus Canallero, Pablo. A nosotros. Que le contamos. Sí, Javi, hay que seguir remándola. Casi se suma Santi Ramírez. Vamos a estar más acompañados. Igualmente, vamos a tratar de armar la conferencia desde allá de Rosario para ver si podemos solucionar y tener a los muchachos directamente. Bien, Gus Canallero, a ver si me decís. Tenemos la tanda lista, Gus. A priori, nos dan esa idea. Porque los dos van a ir a buscarlo. Bueno, no. Lo quiere para no atiende, Gus Canallero. Nosotros vamos a continuar. A ver, Santi Ramírez. ¿Está Santi Ramírez con nosotros ya? Hoy, seguramente, el objetivo de ambos va a ser ir a buscar esos tres puntos. No, parece que no. Nosotros vamos a. Tendría que a continuar. Vamos a esperar. A ver, ahí está Santiago Ramírez. Santi. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bueno, Santi, acá remándola, intentando sacar la transmisión, dando una mano. Así que, bueno, a ver, me parece que ahora va, me cortan el juego acá, TIC, me tiran el juego de La Plata. Otra vergüenza, al igual que Darío Herrera, lo que acaba de hacer TIC Sports. Cortó la transmisión del partido de Racing, me cortaron la transmisión, TIC Sports Internacional me cortó la transmisión del juego de Racing y ahora tiran el partido que se jugó hace un rato entre Gimnasia y Estudiantes. Bueno, tranquilo, supongo que solamente lo hacen porque estamos en el entretiempo. Ha terminado el primer tiempo, calculo que te van a devolver la transmisión en cuanto vuelvan los equipos a la cancha, Javi. Vamos a ver si algún día responde Gustavo Canallero para ir a una tanda. Mientras tanto, vamos con un comentario, Santi, de lo que te pareció. Bien, Santi, tenías razón. Lo que pasaron fue el gol de... El gol de Estudiantes. Te decía, Santi, vamos con un comentario tuyo acerca del primer tiempo y pegadito, vamos con una tanda, Santi. Bueno, si le pones play a lo que te dije en la previa, creo que es tan válido como repetir lo mismo de aquel entonces. En este momento pasó algo muy similar. Racing plantó el partido al principio demasiado retrasado, dividiendo la pelota en cada contra, no salía con la pelota. En esos 15-20 minutos Newell's aprovechó, ahogó, llegó al gol. Un gol donde falla Gómez de una manera muy naif, muy estúpida. Gómez que pide aumento de sueldo, pero que a la hora de jugar al fútbol no responde dentro de la cancha, no se condice con lo que pide, lo que le está entregando al equipo hoy en día. Por lo tanto, uno decía, Aquiles es un jugador que no merece vestir la camiseta. Bueno, Gómez no está mereciendo mucho más. Lo que tiene es un pasado mejor en el campeonato anterior, pero no está rindiendo. El centro es muy bueno, no llega a despejar Savic Kic. Había quedado fuera de la jugada de Alvarado porque ha ido a apretar adelante. Resultado, Racing cae 1-0 con un Sosa que tuvo dos intervenciones buenas. Luego no debió intervenir. Un Guzmán que le tapó buenas pelotas a De Paul, pero la realidad del equipo es que lo gana muy fácil. Muy fácil en la mitad de la cancha, con un cambio que no corta, no destruye, con un Suculini que directamente no está en Racing. Suculini está en Inglaterra, tiene que dejar de jugar en Racing. Suculini es un desastre. Es un desastre él, como jugador es un desastre de toda su situación alrededor. Entró con todos los fantasmas en este campeonato de que se iba en junio, bueno, que se vaya en junio y que no juega más. Si no quiere jugar en el club, no tiene que jugar. Los jugadores que con los que tienen salir recién a la cancha son los que quieren brindarse para con el técnico, para con la institución, para con la historia de lo que están diciendo. Hospedaje de primer nivel junto al arroyo, www.torrecolón.com. Al menos un lugar único, ¿sí? Por su calidez y confort. Yo te esperamos en Avenida Quirós y 12 de abril, Colón, Entre Ríos. www.hotelcostaarena.com.ar. La Ochava, helados, cafetería y la mejor atención en el barrio de Versalles. Te esperamos en Conte y Lisboa, Capital Federal. En Colón, Entre Ríos, Los Abus te espera para vivir a pleno tu estadía. www.losabus.com.ar. Peña Don López, para disfrutar en familia. Te esperamos en Paysandú 262, Colón, Entre Ríos. Terrazas de Colón, gastronomía de primer nivel y hospedaje para disfrutar en Entre Ríos. www.terrazadecolón.com. Viajar es salud. Todos los sábados a las 16 horas en América Sports. www.viajaresalud.com.ar. Tanto en defensa como en ofensiva. Con el volante de un partido dentro de todo correcto. En algún momento Cáceres lo desbordó. Debo pagarlo mal parado. Pero lo peorcito de Racing fue Sabetich, Gómez, Campi y Zuculini. Fueron con violas, fueron lo peor. De Paul se salva, Ivani se salva, el resto es la nada misma. La gente que está concursando con el mensaje del 15. Hola. La gente está esperando ansioso el partido de Boca y Argentinos, obviamente esperando que gane Boca y viendo también y alentando por Román, Javi, y seguramente Horacio. A pesar de ser gris, cuando ya está Argentino Junior pisando el césped de la Bombonera. Media roja. Como vivimos también este. Porque estamos trabajando todos. De la paternidad, Argentino Junior, tiempo en el que el campo de fútbol, algo de lo que demostró los últimos 10 minutos de tiempo, porque con un clubes que se sabe tener el mejor plantel de Argentina, no sigue, no te queda un equipo bien pago, que se viene hace tres días de jugar por Copa Libertadores. Yo le diría que en 30 minutos prácticamente del primer tiempo, haciendo un parangón, el único jugador que se destacó, el único jugador que jugó en Racing, el único que solo la guardiaba, iba a buscar la pelota abajo, subía, intentaba, sumado a un delantero más, pero un jugador no hace un equipo solamente. ahí tenemos el equipo. Yo creo que ahí es donde falta Bache Rodríguez, porque fue un jugador de la Argentina. Quizás hemos ido rindiendo como el mejor equipo, que para mí es el mejor equipo que es un viejo. Entonces, ¿cómo vemos de tener un solo jugador que maneje la pelota? Bueno, los últimos 10 minutos Racing adelantó la línea, empezó a mover un poco, empezó a jugar, no tenía actitud, no tenía llegada, pero está muy lejos de ser un equipo ofensivo, de ser un equipo que pueda ganar un partido que a la vez es muy lejos. Estamos lejos de ese equipo que se vio que está en el equipo. Nos iniciamos todos en este partido, ¿no? Pero después volvió a ser el pobre Racing, que fue en el torneo pasado. Comienza el partido. Relata el veo gol. Horacio Díaz. Tiene que necesitar un capital muy grande para comprar. Y Racing, si bien está en la finanza, no tiene la plata para dar haciendo grandes datos de jugadores. Ahí tenemos la emergencia de comprar a Pablo Alvarado, que la verdad, a mí no me tiene que convencer. Más allá, sí, de la jugada que hizo del gol, que casi convierte un gol. Más allá de un par de pelotas que sacó. Pero fue superado, no fue un jugador irregular de todo lo irregular que fue Racing. Sí, Fede, a ver cómo nos escuchan ustedes. Acá sufriendo un poquito, ¿no? En 1-0 abajo, cuesta remontarse. Siempre. Cabañas Torre de Colón. Hospedaje de Primer Miguel junto al arroyo. www.torrecolón.com. Un equipo partido, Racing. Te esperamos en Avenida Quirós y 12 de Abril, Colón, Entre Ríos. www.hotelcostaarena.com.ar. Ahí al final del primer tiempo está Santi Ramírez aquí también con nosotros. Santi, ¿qué te dejó este primer tiempo? Está escuchando también Fede, Tincho, Ari, Martín, todos allá en Rosario. Sí, ya arranca el segundo. Me dejó preocupado. Me dejó con la misma ansia de ver un Racing que era su protagonista, algo que no vemos desde hace rato. Clau Chava, helados, cafetería y la mejor atención en el barrio de Versalles. Te esperamos en Junta y Lisboa, Capital Federal. Pero por sobre todas las cosas, necesita un cambio de ánimo dentro de esos jugadores que no quieren seguir o con este director técnico o con Racing. El 50% del equipo está pensando en irse, así no se puede ganar. Bien, señores, va a comenzar su último capítulo. Gran trabajo de la directora de Comercio de Martín, con Paco Martón, Jaime, Comercio de Martín, ya juega Racing, juega Newell, y el Racing la juega de Rosario, va a ajustar. Juega Rosario, el trozo del parque. Arrayan para el final. En el 1650, la pista de Cagallo.com. No con el 59. No hay solo cerrar, que no más invasión. No hay tanto ese tipo de verlo. No es tampoco. No es tampoco. En la esquina de Lisboa y gente, ¡cachada! El delantero de Newell's. Hermosísima tarde tenemos allá a Rosario, la verdad, muchísimo. Y aparte, Colombia Entre Ríos, los Cabos te espera para venir a pleno tu estadía. www.losabos.com.ar. Tenía un López para disfrutar en familia. Te esperamos en Paysandú 262, Colón, Entre Ríos. Viajar es salud, todos los sábados a las 16 horas en América Sport, www.viajaresalud.com.ar. Muy buena movimiento de ofensiva de Racing. De Luis Ibáñez, Alvarado de Paul. Alvarado de Paul. Muy bueno, podría haber sido, Fede. Guzmán está faltado, si hubiera sido un buen. Hoy, el día de hoy, Guzmán está faltado. La verdad hay que decir que el autor de la victoria de la victoria es Guzmán. Se viene a sacar la cadena. Se viene. Ahí está el empate de la vida. Así vamos a forzar el color de Mami. Increíble. Se lo comió a Racing, mano a mano. Allá de Paul, finalmente. Cabañas Torre Colón, hospedaje de primer nivel junto al arrecho, www.torrecolón.com. Vanega, la oliva Vanega, el par 19, se cae, marca Pampi, bien, marca ahí el palo prácticamente. Vanega, el 3 de octubre para Academia. Oigan, pero mira, Rocky está más adelantado, Vanega, ¿vale? Loza. Rocky está más adelantado, tiene actitud, le está faltando juego, es ordenado, le falta juego y es ordenado, pero estoy pidiendo un poco más de actitud. Está camino, el papel grado, viene cabeza, va atrás, falta atrás. Argentina un cambio Racing en 4 minutos, ¿eh? Sería el número 39, Guillermo Auce hará su debut oficial en la primera edición de Racing. Es el debut de Guillermo Auce, la verdad que... Mirá, es el debut de Guillermo Auce, que tiene Racing, no, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, abierto, lo estuvo en la academia en 6 minutos, no quiere entrar. Creo que la bastante buena, con mucha potencia, que pasó por un poco por arriba del travesaño de Uruguay. Va, por adentro, va tocando. En la esquina de Lisboa hay gente, la ochava. Bien, Boca por la izquierda. Farmacia La Elena, en Avenida Buscón, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por Tecla Académica. Tal vez la de Forlín, tal vez la de Ciclosi. Buscará en el aire. Ahora lo están agarrando y el árbitro... La Ochava, helados, cafetería y la mejor atención en el barrio de Versalles. Te esperamos en Junte y Lisboa, Capital Federal. Distribuidor de la transmisión nuevamente de los compañeros. Vamos a continuar. Nosotros vamos a seguir por ahora. Se tramitan 8 minutos de la segunda parte, donde el Racing lo ha intentado y no ha tenido suerte. Sigue 1-0 ganando Newell's. Ahora viene en ataque y será un saque de banda en ataque para la gente de News. Pablo Marconi se encuentra con nosotros. Lo que más le conviene son los tres. Tiene que aprovechar que su competencia. Sí, Javi, estoy acá justamente hablando con la radio que para volver a hacer el enlace. Ahora vuelven. Ok, bueno, vamos a continuar. Mientras tanto, cuando, como decía, 8 minutos de la segunda parte, de ahí se fue a sentar Mostaza. Parece que está cansado ya Mostaza de ver el partido que está haciendo Racing. Es insostenible esto ya, la verdad. Pero bueno, se viene ahora un nuevo... Mira, un córner dieron ahora para Newell's. Nosotros estamos esperando por nuestros compañeros, por Federico Tedesco, por Martín Casal, por Ariel Darío Diolosa. Están desde Rosario relatando en vivo y en directo para Radio Antares de Pilar, para en Colón, Entre Ríos, la Premio Clásico para el Chat Academia. Para venir se viene un tiro de esquina a favor de Newell's en 9 minutos de la segunda parte. Se va a cobrar, cobró Vanega y recorta su primo y el primer palo, la pierde Racing. Es muy vulnerable Racing en las segundas pelotas, todo lo pierde. Increíble acá como la pierde el jugador de Mons, pegado a la banda, y será un lateral a favor de Racing, que se jugó para atrás, la revolea ahí a cualquier lado, a lo que salga. Fue Alvarado quien lo hizo, ahora la tiene Isabel Hitch, que la deja en el medio campo, sale jugando, la tocaba ahí Viola, juega para atrás para que salga jugando Corbalán, la tiene Viola, que busca ir al frente, la deja para Corbalán sobre la banda. Cuando ataca la academia, me parece que este es Auche, Guillermo Auche, el que iba con la pelota, Sí, era efectivamente Guillermo Auge, debut para Guillermo Auge con la academia. Buena pisadita, pelota ahí a lo, un poco de fútbol sala, papi fútbol, le termina enseñando la pelota a él cuando se pudo haber ido para un nuevo corner de la academia, le termina rebotando la pelota y será un saque de puerta para Newell's, que cobró ya el arquero Guzmán. Se juega en medio campo, se juega complicado. Manega que entra con todo, busca por dónde. Y la academia tiene la pelota, la tiene Ciculini. Deja con Auche. Ciculini, ahora Guillermo Auche. Viola que la buscaba. Lo rebolearon a Viola. Sigue sin pitar nada, sigue sin marcar nada el árbitro, perdón. Herrera. Y bueno. Siga. Se viene un cambio para la academia, me parece. No sé si está Pablo o si Gus me pueden avisar quién sería el cambio que se viene en la academia. Pero sí viene un nuevo cambio, me parece. Ya está ahí por ingresar Camoranesi. Podrá ser, me imagino que podría ser Camoranesi, para disfrutar en familia. Para te esperamos en Paysandú 262, Colón, Entre Ríos. Para tener un poco la pelota en el medio campo y ver qué daño se le pueda hacer de ahí en adelante a News. Por ahora se tramitan 11 minutos con casi con 40 segundos de la segunda parte, 1-0 lo pierde Racing desde los 10 minutos de la primera parte. 1-0, como les decía, lo gana News. Atención, porque ataca Racing, la busca Gómez, pegado a la banda, el recorte y será un nuevo saque de banda. Se viene el cambio, no es Camoranesi, porque me parece que todavía estaba con Pechera Camoranesi, así que se vendrá el cambio. Vamos a ver cuál es el cambio que se va a hacer. Se vino Vieto. Se vino Vieto a la cancha, me parece que se fue Gabriel Auche. Me parece que ese fue el cambio. Sí, el Vieto quien ingresó, pero no tengo quién fue el que salió. Vamos a verificar acá. Sí, Auche salió, Gabriel Auche, ingresó Luciano Vieto. Ese es el cambio, se lo contamos acá en Racing Sport a través de Chat Academy, a través de la Premium Classic. En 12 minutos salió Gabriel Auche, ingresó Vieto. A ver qué sucede. Leandro Coronel, ¿qué pasa en el banco donde está Bianchi? Estamos esperando también por nuestros compañeros. Que ahí están, ahí regresó Fede Tedesco. Sí, Javi. Todo tuyo. Ahora, Fede, todo Rodrigo Gómez. Había cortado. Pido disculpas. Yo voy a tener unos problemas. La tecnología, los problemas ya, pido disculpas a la gente. Quiero disculpas a la gente con unos problemas técnicos bastante grandes. La verdad que tratamos de superarlo partido tras partido. Vamos a lograr grandes cosas, pero con mucho trabajo. Es lo que queremos todos. Esto decía para mí, el señor Ángel Vanega, Cinco de la Mega, todo está arriba, cabezazo, lo que decía. Ángel Machín, Frías, que viene. Ahí Vanega, la tira, Vanega. Cerquita el palo izquierdo. Ahí está, finalmente un roce. De Varado. Es muy malo lo de Gómez. Sigo diciendo que es muy malo. El de Gómez, donde fue todo el partido, Gómez podría jugar un poquito mejor. Sabemos que tuvo algunas dificultades físicas, que no pudo recuperarse bien, pero también asustado para que esté jugando de titular ahora. Se recupera y está bien. Viajar es salud. Todos los sábados a las 16 horas en América Sport, www.viajaresalud.com.ar. Se fue al lado, el palo izquierdo. Por lo menos fue un susto nada más. Ahora con Vieto jugando y con los juveniles dentro del campo de juego, estamos dando fuego, puede ser la cara. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hace para que se vaya a hacer un pase, no juega tan mal, jugamos más, tiene tanto, hace un patado por lo menos, cambio de la cancha, tiene muy bien para allí, Santos, saca la academia, luego que viene para la lamba, esa la lamba, otra vez con el cierre, viene para la otra, Santos Silva, tiene Luis Sauce, que puede hacer mal, pase, ha sido marcada, no puede revienta, que entra a la cabeza, a Mario, tío, con la mirada, con muy mal pase, fue muy malo partido de Sauce, el jugador está haciendo su primera carga, Cabañas Torre Colón, hospedaje de primer nivel junto a Barroso, www.torrecolón.com. Estamos pasando la barrera, el primer cuarto de hora, 15 minutos, 30. Sudamérica, Argentinos, en esta octava fecha del torneo final del fútbol argentino, todavía no se complica quién más tiene que jugar en el área. Esta noche, 20:30, dirige el Mario, van a jugar el Bolsonaro River mañana a las 7 y 10 de la tarde. Con el árbitro Cristiano Tito, cierra la jornada, la octava, la luz de Quilmes en la cancha del árbitro. Bueno, o sea, Newell trata de sacarle la venta, Informa Terrazas de Colón, gastronomía de primer nivel. La Ochava, el lado cafetería y la mejor atención en el barrio de Versalles. Te esperamos en Junta y Lisboa, Capital Federal. Es un jugador más dentro de la cancha. Es el jugador que más está en la cancha. El tiro hacia la colabora, respira, la 19, no entra, pide pasar para hacer el sal, atarra por Rosario, se hace prender las luces, iluminación, la sal, el sal, Marcelo Miel, son los tiros problemas, que vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Muestra la falta todavía en cámara lenta. Ya cuando la tengan en cámara rápida, el enfoque para todos se puede gritar. Se va el 7, se va a ganar. Mano de Pampi, mitad de Pampi, que vive. Ese para un club de Pampi, le dice, ¿no? A través de Pampi. Y sigue enojado con Pampi, diciéndole, pará, baja un poco las revoluciones. Y Darío Herrera que trata de calmar un poco cuando tenemos el jugador de nivel tirado forzado del campo de juego. Bien, perfecto, señores. Sale el salida, el conjunto Rosario. Va a salir el salida Rosario, el central. Estamos en Rosario, obviamente. El último cambio en la calle. Cambio muy entendible, agotadísimo completamente Rodrigo de Paul, hizo todo el desgaste del partido, se jugó el avance para Ponce, Ponce para mano, Ponce, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, Ponce lo quiere ver, otra vez el Chiquilín, Ponce solo jugando final, y lo tuvo, saca a Ponce que la primera vez salvó a Ponce de la segunda caída, y así que después se le fue cansado, por eso le hacía la pregunta de su comentarista. Tiene 21, se está cansado, ¿qué va a entrar un partido? Lo que pasa es que hay un tema de fondo, se está hablando muchísimo de que los jugadores no están teniendo. En Colón Entre Ríos, los Sabus te espera para vivir a pleno tu estadía. www.losabus.com.ar. No sé si se ha sido con los rumores, ¿viste? Pero bueno, después está en lo que pueda rendir cada jugador con lo que pasa. Pero de la capa, de en la esquina de Lisboa y Conte, la echada. Tiene extrema 25, 6 minutos, no tiempo, una flecha de la academia. Y se va a prestar, hermano. Se metió con Mola, se metió bien, se metió con Taizal. Quiero agregarte algo. Cuando un jugador solo hace todo el desgaste del partido, es el doble de los de conflicto. Se está atacando, ahí le pegó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah ahí, Forzán bien, saca el cerro de propio de la Eva, que con la regla, muy bien, saca, salvando por segunda vez, la caída de la baja, muy bien al barrio, la verdad que están haciendo que se vayan con. Peña Don López, para disfrutar en familia, te esperamos en Paysandú 262, Colón, Entre Ríos. En el centro de bandera, está arriba, se va a dejar el colín, se va a dejar el colín, tiene para cámara, cámara, corte, pero puede estar, no, no, y salto, abre la cancha, mucha de cancha, tiene para su, no, no pasaba, sale, tiene su, su, su, mira para acá, mal, pasa, y ahí va, espera su canal, y aparte le digo, lo que no me gusta, su colín parado, parado en el medio de la cancha, no, estuvo parado durante todo el partido dentro del círculo, y no sale de ahí, así está firmo. Venía tocando ahora hasta el fondo Gómez, busca el córner, ahora hasta el fondo, con los fans, ahí va, ya está bien, falta Racing, con los fans, que se la vida, ¿verdad? Y el libre para la academia, muy enojado Berti, pero muy enojado cuando se ha venido el nuevo cambio de edición. Ahora va a decir Martín Gasparín, si viene el segundo cambio, está junto, venido el 25, se va a Inaldo, hoy me está diciendo, que es un muy buen jugador y merecería ser titular a mi entonces. Y el segundo examen, Newell, 26 minutos, se retiró muy a feliz Naldo, está el cantero Martín Torres, se saca del campo de juego, hay que ir para Racing, no estamos haciendo de Zamora, saca de cabeza gente, bueno, sí que no fue lo que fue. Igualmente fue muy buen centro de Zamora, Grecia, la distancia, y Gómez, que la vino comprando desde temprano la tarjeta, desde muy temprano, aparte de no jugar a nada a Gómez, fue una manera de colgar y de cometer falta, pero increíble. Bueno, el anuncio de Martínez, que está con amarilla. Amarilla Parra, sí. Estaba lo 26 de tiempo Gómez, como de terminar, y un mal partido, pero no tiene ninguna tinta amarilla. Amonestados en Racing, Gómez y más. Pero no se en nivel de salida, ¿no? Guzmán y perfecto. Acerca la academia, se viene siempre buscando a Zamora, sin problema, que igualmente Guzmán se queda con la bola, señores. Perdón, Francisco, se viene Guzmán, acerca la academia, Gómez. ¡Falta! ¡Mira, falta! ¡Atrás! ¡Tiene que ser! El de Cuba, el recién ingresado de Tonson, le fue muy mal con la tranza desde atrás. Si hubiese sido jugador que hubiese jugado todo el partido, era para Rosa, se diría. Pero recién acababa de entrar, fresquito. Para mí me parece que lo salva por eso, Darío Reyes. Lo metió el número 28, que metió de todo Tonson, el juvenil. Una patada muy bruta, como decía, y podría ser tranquilamente de Rosa. Que viene para la calle 28 minutos, si no tienen perdón, si lo patamos, aunque sea todos un punto a Buenos Aires. Le acercamos la pasada para salir de Samaraya, Racing, dejado la academia. Centro de Zamora, muy pasado. ¡Se le mete! ¡Se pone Marta! ¡Ahí se le mete! ¡La tapamos Marta! ¡Se queda! ¡Tira la fue un centro con una bomba, un efecto impresionante. El estilo con el que le equivoca Morales, no se ve en el fútbol argentino. Fue tremendo ese tiro. Todo muy bien, Zamora, acá y se le mete por Gabo Man, volvióse de su paso y con la mano izquierda por corre Martín. Era realmente golazo cuando Racing tiene su centro corner del partido, ahí lo va a tirar. En el centro, así la jugada con los puños, ahí está el remate, auto, pero mal, corre, corre, igual, otra gente, aquí decía para la cabeza, señores. Tiene para Camarés, ¿no? Camarés está pegándole de buena manera. Cuando está un nuevo partido, porque Racing le mete un arco en 29 modos salidos. La verdad que sí, ahora es todo el momento, todo el Racing, ahora. Bueno, esperemos que venga el gol. Centro de Zamora, otra vez con el puño de Guzmán. Está sacando bien Guzmán, La puerta queda al aire, la va sacando, ahí se está pasando mal, es increíble. La puerta la va sacando a cierre parte, por el campo, igual el balón. Le queda ahí Sánchez, la viene la Camarés, bien Zamora. Zamora viene para Corralán, pegale. Está Corralán, la puerta viene para el viento, un solo viene el ataque. Ahí está la torre, la va sacando justo. Ya jugó así el peligro. La busca Valentín Viela, va Valentín. Toque la, querido. Va Valentín Viela, lanza la bola, viene para la es una lástima que todos estos últimos 5 minutos porque jugando Racing lo tuvo en un arco a nivel de experiencia con una pelota que termina rechazando y está no bien. 29 modos, todo tiempo, uno se lo pide Rafa, está en Rayo Antares, final, en el 1050, estamos, por eso, Marcelo Lecho, el 12 de marzo, como siempre, 22 a 23, estamos haciendo Rafa, mejor la tira, por Rayo Antares, final, en el 1650, ZKB.com, tiene información de todo el martes, el clásico de martes con toda la actividad académica. Espero que hagan para más partidos, como siempre, ZKB.com, después de 100 motonales, escuchando a ver qué dice Darla, esperando a que tocan, ¿no? Sí, con toda la opinión de Javi Leti de Costa Rica, conduciendo el Racing de Frontera, con Buja Nacido, con Santiago Ramírez, aquí le mandamos un abrazo grande, a por ahí, que puede llegar a aprender a Mano Cerquita, a Broncini, a toda la gente que por ahí no se la aguante en estos partidos. Y vamos a ver, porque todavía el partido no está cerrado. Para mí, Racing merece a esta altura el empate y mucho más que le pase todavía, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. Está el nido de otro ya, Ponce, la pierde Ponce, se recupera rápidamente el conjunto académico, se va a hacer un poquito de parada, va a estar volando que va, ahora tú vas atrás, bien para Saca, prende la tema, 30 minutos ya, Ariel, Martín, 30 minutos, no tiempo, una serie de Racing todavía, el conjunto con la pierde para mí sin merecerlo, la verdad la academia, ahora si empatamos, tiene Camola, va Camola, tiene Camola, va con fondo, se queda por la prueba, pasa igual, va Camola, ¿qué hace? Puede ser su paso, buena jugada de Camola igualmente, Camola la pone adentro, acá justo, acá dice, a ver, bueno, pero muy bueno lo de Camola. Y ahora guapeando queriendo recuperar la pelota. Solo estaba más solo que algún que más de un jugador de Racing sería el amigo, ¿no? Pero ese solo, Camora Messi, fue muy inteligente en rotar fuera del área y buscar, desmarcarse y buscar a un compañero. Ay, si lo va a hacer que recuperar ya, que te pasa, no sé de siempre, Se viene atacando bien, está bien, está difícil. No, decía, yo fui un próximo partido, rendimiento muy, pero muy bajo el del menor de los Curini. En todo lo que fue el torneo y hoy no es para menos, la verdad, se lo voy hasta caminando, trotando cansado, mal, y no sale de la puerta, viene para Vila, viene el empate, viene la se ajusta gente, termina la gente clave, pasaba gente lateral para la cadena que busca el empate, apure, 30 minutos. Pero no se hace, lo vino con el nuestro, grande, Carlos Brown, pasa la mitad de cáncer, vino para ahí, está esquivado, está bien, se va, se recuperó ahí, esforzá, escucha. Y esto es una máquina de equivocarse desde que llega. Ojo, puede ser equilibrante que por ahí te pueda meter, no sé, un gol en cualquier momento, se sorprenda, pero igual se está equivocando mucho. Panela viene para esta ciudad, Tonto, mala mano, Tonto. Bien, saca, se fue la vida, el chino saca bien, La finalmente la traga, se la trae, que para mí no va a ser la ofensiva. Tremendo gol se la jugó, saca, Zulca de Alvarado, Sáez y de Gómez, que estaban esperados, no pudieron tomar la marca de Tonto, Tonto se escapó solo. Y bueno, o sea, tenemos que esto. Señor San Arzal viene para Tonto, parece un fallo, igual le cobró, está fuera la bola igualmente, ahí está el alza, de toda aquí la plaza, ha decidido un cambio de nivel, pero recordemos que la reserva juega mañana, ¿no? La reserva sí juega mañana, pues. ¿Quién era? Perfecto, último cambio, nivel, se ve el francés que viene. El goleador de Tampico, de su mente, de 6 años, un gran proyecto, está la gran realidad, retiró 11 y trepa a otro gran jugador, que fue 7 en la vista, ese es. Muy aplaudido, Ponce, muy aplaudido. Sí, la verdad que es la gran estrellita del fútbol argentino, por lo que están diciendo, dice que tiene un futuro terrible y es la gran figura de este momento de equipo, con solo 16 años. Señores, acá está Javier, tenemos 32 minutos. El partido sigue a 0 para mí, estamos con Rosario, la transmisión de Racing. Racing de Forza Radio, Antonio Pilar, AM 1650, la saca de Pintacom, FM 100.9. Hace que el conjunto de Rosarina, se viene acá, cansando, acaba todo atrás. Y nuevamente el balón, hay que seguir atacando todo. Se viene Marino, se juega, juega Tonto. Tonto viene para el jugador ahí. Castro, lateral, finalmente rebotó Gómez. Lateral ofensiva, es para el conjunto de Rosarina, está en 3 minutos. Complicado, bastante complicado. Yo igual tengo fe de que de la mano de Camoranesi conduciendo, Racing se puede adelantar. Lo hace bien Orsano, Orsano, en la puerta del área, lo libre señores, la puerta del área, para Newell's, amonestado en Racing. El número 25 de Alvarado cuando se venía Orsano del gol de, digamos, iba solo y iba a liquidar el partido. No me gusta para nada, empieza a rezar. Sí, empieza a rezar y bueno, no le queda a otro. Eso es lo que tiene que hacer un defensor cuando le quiere, no tiene más recursos. Colgar, y bueno, tiene que ver para que colgar y colgar la camisa, pero bueno, evitó lo que sucedió en la segunda caída del Andorra. Señores, 34, muy libre para Nubes, no tiene problemas de hacer, tiene una puerta de área, señores. Después del conjunto, si está Vanilla, está Gente. Está Castro, no tirador, bueno, aquí viene para ir, está complicada, aquí viene para ir, señores, de Pedro Manera. bien, tira, bien, tira. Lo tira por arriba, dentro de salida. Espectacular, saca. Espectacular, el pará, estaba tapado. Y no pudo ver. Y que de casualidad la sacó por arriba. Se vuelve a salir a salir el arco de rock. La joya de manera, tío. Partida final para el conjunto Rosario, siempre de Banega, la sacamos bien de cada truco. Mira, le queda Castro, le queda Castro, Castro, arriba, el travesaño, no pasa nada. Hay un saque de arco en 35 minutos, el travesaño, capitán, Sebastián Saca, que se corta delante, académico Martín Casal. Sacarlo bien, un poco me decía fuera de su corralito, dando muchas indicaciones, para comentar cortito, que acá en zona que venía en duda, que no había de grandes actuaciones, con un futuro mayor indicatorio. Está muy bien, no se está pegando, y empezó a sanar lo que marca recién exageradamente marcaba. Salgan, salgan, salgan, adelántense. Adelantar, quiere adelantar líneas, quiere que el equipo de Racing juegue dentro del área de Gumbar. Entonces la moto ya para perseguir, hacia perseguir. Pegan de Saja. Se queda con el balón, sin ningún problema. Indicación al suelo Berti por el área de Newell. Berti, igual que Motosa Mano, está parado en cierta de indicaciones. Quiere que su equipo pide y pueda cerrar el partido una vez. Ataca ahí el conjunto, cae el Rafa Mano, el rebote de este momento va a estar en el fondo con la pide Busa. Va a ir por la bala negra. Tiene la palabra. Ya ve, ya pone ahí para el viento, corta de cabeza de Víctor López. Se devuelve el balón, le pide la cámara para el suelo. Dice, tiene dice Auche. Va a pasar solo por hacerle, pero Auche. ¡Toma Guzmán! Otra vez, tapó Guzmán, señores. El rebate de Auche en torno al área. En dos tiempos. Arquero sin duda, sin duda, se encuentra, se queda con la bola. Muy buen intento de Vince Auche, estaba muy estirado, la verdad que no tuvo dirección para poder apuntar, para poder rematar, pero bueno, vale los intentos igual, no podemos completar el empate, no podemos completar el punto, pero vale los intentos. Acá se conjunto está en una mitad de cancha, viene de paso, fracaso, le está cerrado la cancha, viene para el conjunto, viene para Vizcaya, ataca, Vizcaya por todo, muy bien, ahí va saliendo el cambio Campi, revienta Campi. Mira por la prensa, el rebote me queda nuevamente y acabamos, toca de cabales. El rebote en casa de la ciudad, señores. En salida es para Caima 37 tenemos, señores. Eso siempre nos queda para dos partidos, realmente hacer los 103. Ya está caer.com para que se ganó el rebote. Realmente nos apiamos para buscar un cortito. Bueno, fue el ingreso de Peter Bau, que su debut en primera edición, que lo hemos dicho, le falta realmente el gol. Pero vamos, viene Gómez, vamos a rebote, dejó de Nibes, en casco lateral, en ofensiva. Para el conjunto académico, amigos, tenemos 38 puntitos de ropa. Sí, no, para completar lo de Martín, no era de Guillaume, que juega muy de lateral, juega muy por la banda izquierda, entonces no le queda perfil como para poder rebatar y entrar. Pero bueno, sacan estos errores como de Zucu, que está jugando muy mal partido. La partida de Zucu, que se le va a dar el es así, es inmerecido, pero como dice esta tan trillada frase, los goles no se merecen, se hacen, había que convertir, nadie lo podía convertir al lado de Racing, si bien Racing estaba manejando el partido, nadie podía convertir, y si te agarra un rebote alguien con la experiencia y con la calidad de Trezeguet, que es un distinto, te puede pasar lo que pasó. Se levanta la gente de Dios, la fiesta, el carácter de Parque, haciendo que se matar, la verdad. Un Racing que no había jugado más que merecer el empate, como dijiste vos. Lamentablemente, no se gana, ni Nieto, ni Lela, nadie se gana. La casa de Trezeguet fue el mucho que ganó. Las oportunidades de goles que gana de Racing la tuvo Alvarado, la tuvo Gómez, la tuvo De Paul. ¿Y dónde están los delanteros? Luciano Brito se vivió equivocando. Y ahora te voy con una buena. Aunque ni hablar. Entonces, si no tenemos definición, no podemos buscar hacer diferencia, Fede. No hay más que una pareja, pero está completamente destruido. ¡Nuestro migrante! ¡No lo puede ser más! Merlo se reía, la mayor entrada de edición, lo veíamos con Merlo. No lo podía tener, un error terrible. Su juvenil que está desapareciendo el torneo, no sé si con la meta en Inglaterra, no sabemos. Pero si no te hicieron la referencia de entrar a cerrar, hoy con fantasma. Lanús, Boca, Newell, tercera consecutiva, el equipo de Merlo, que tiene 4 puntos, perdió 6, ganó 1, pasó 1, está último con 4 puntos, ya la tabla empieza a cruzar, está complicado. Muy complicado, realmente estamos realmente muy complicados, la verdad, a esta altura, y con este equipo y con lo que está rindiendo esto, estamos no poder salvar, estamos ahí deseando y bueno. Esperemos que esta noche Boca de una mano, un club de Argentina, por ahí posible, es uno que se mueve justo, nosotros no tendríamos que estar tirando esta parte de la tabla. La tiene Guzmán, sale el fondo, pero lamentablemente por error de licencia, error de los jugadores, del plantel, de los técnicos, lo decimos muchas veces, esto es una pirámide, si vos acá, si vos tenés problemas con la base, se derrumbe toda la pirámide, y la base son los dirigentes, de los dirigentes pasa a todo lo que es cuerpo técnico y después terminan siendo los jugadores, pero todos tenemos un poco de culpa de eso, también los grandes hinchas y los socios que somos los que vamos y votamos, por eso a la hora de votar en diciembre hay que pensar muy bien por quién votar, porque no pasa lo que pasa, las cosas que están pasando ahora. Se les cuenta mucho para la cero con Dios en Rosario, fuerte derrota consecutiva Rosario de Racing Day, ¿Quién la puede matar en Rosario? La verdad que es terrorífico, no, la verdad, los números son escalofriantes, Fede. Se viene a tocar de cabo a Rosario con esta contestante, el tiro de 7-3-10, el Morizaba, para Fácil, un golazo, le voy a levantar acá, pero fue mucha calidad, la verdad que con la misma calidad que le podría llegar a pagar a Morales y del otro lado, entró precedente, pegó con toda su patrimonialidad y con toda su tranquilidad y hizo un golazo de suena. Bien, con el tiro con el trepa a 12 puntos, queda a 3 de 3 puntos. Es un que se puede, la verdad que sabemos, y encima Newell está jugando los torneos, que la está jugando por la Copa Libertadores, no le está dando la importancia que tendría que darle el torneo. A este el cansancio no lo pesó, Newell fue juez en Brasil, no pesó, Pero es lo que estamos diciendo, Newell no le pesa el cansancio, no le pesa el calor, jugó con casi todos los titulares, sin embargo, se destacó, fue más efectivo, porque en el juego quizás tuvo mala pelota a Racing y mereció el empate, pero estamos hablando de efectividad, no hay quien concrete, no hay definidores en Racing. Martín, practica en definición, la semana de la práctica, practica en definición, eso dice vos saberlo, pero parece que no, porque el jugador como Luciano Rieto, como Alessio, como Gabriel Alves, está negadísimo con el arco, que es la primera fecha que no anotan. En realidad Racing está, entiende, la saca bien, para. Tiene Tonso, le tiró Tonso, fuera, no pasa nada, está alto, otra seca fuera en tiempo, el partido se va a terminar. Y de ahí los rumores que se están corriendo, los jugadores dicen que están muy enojados, que están, no les gusta nada para nada, ese cuerpo técnico dice que es un boicot o no, pero bueno, dicen que no, para fija, no entrenan, le falta fútbol y entrenar bien. Se quedará a Merlo, esta es la noticia de esta hora, Hoy no fue, falta el equipo de Racing, sino inoperancia a la hora de marcar, inoperancia nuevamente a la hora de definir. Hay dos jugadores que uno no sabe encontrar a la cancha, uno de los competidores, uno que eran claves el equipo de Merlo, fantasmas son. Saca Tonso, viene Tonso, por favor, cuidado, se viene Tonso, no me tiene golpeado, Orsán, no quiero hablar, Orsán, le va a pegar Orsán. Allá adentro, va a pegar el compasado, cercano al cierre, finalmente, un gran mensaje allá adentro, hay tres esquinas para ir, lo que falta que nos vayamos con tres patas, lo que pasa es que fue el cachetazo del segundo gol, tan grande, que Racing, o sea, quedó mal, quedó mal parado, quedó en un caos y no puede levantar ahora. Que se atarren todo el país, señores, que cada noche Rosario está bien, cada noche la bolsonera, para Racing, jugando para el sol, para Racing, jugando, y la esquina, siempre de manera. La gente canta acá de nuevo. La fila que cantará por central, ¿no? Que se va a ver. Se viene ahí, dice Arce, descuenta Arce. Afuera. Niñez, entró Niñezra. La presión en Botizaga. Vamos a ver si se puede ser requisita de Travesaño. Casi. Descuenta Arce. La verdad que casi, por lo menos fue un buen intento. Estuvo vertido, estaba habilitado. También estaba habilitado, creo que entraba Luciano Nieto por el otro lado. Pero bueno, esa lástima. Sale el fondo, Diego, sigue el escondón, mujer de cabeza, es increíble, Guzmán hace todo, sale jugando, pasa, se crea que la tira fuera jugada, Diego. Sí, sin duda, guarda el premio. La va sacando, ¡pasta! Pide mal a trabajar, el Seman, ¿no? ¿Verdad? Sí, la sacará, sigue de la cabeza, el Seman. Perfecto, no fuera más, no la vida más. Vamos a tener que dar un 3-24, 2-0 perdemos, ya quedamos para el 2 partido, para escuchar todas las repeticiones, todas las novedades, que va a ser Racing Esparra, el Parque Pilar, FM103, ya está acá el punto como en vivo, el Colegio del Parque, contaremos, que va a formar, se queda, se va, habla, no habla, con Tetlo, va a levantar Martín Casal, y deja, viene Felipe Pérez, Martín y Marco, y acá de Rosario, la verdad que no va a ser muy triste, estamos con muchas lesiones, por lo menos, se va a hacer empate, pero Racing, no está. Es muy clave lo que va a pasar ahora en el top partido, por eso le pedimos a todos que se queden prendidos en Racing Sin Fronteras, porque puede haber grandes novedades. O continúa a verlo o se va, no lo sabremos. Lo sabremos después de lo que pasará en el vestuario cuando termine el partido. Para el San Luis solo juega en 5 minutos, señores. ¿Cuánto vas a jugar? A 3 minutos más. Va a ser jugando, señores. 2-0 perdemos contra el equipo Rosalina. Repite la cuarta derrota consecutiva. Rafi cuando esa cancha. No se puede bien para un partido. Algo en la casa. Terrible. Algo terrible está pasando. Va a tanto, va tanto. Marcó bien la bola. Marcó bien la bola. Estaba sacando todo el balance, señores. La otra le queda para Mora. Sale al fondo Rafi. ¿Qué pasa que lo que se decía antes? Esto no es de ahora. Esto viene de arrastre de mucho tiempo. Para dirigencia, para selecciones de jugadores, para los managers. La verdad que todo sobre cantación más tarjeto, a la lata o a la nada cae. Tenemos con este modo que centro de Gómez, no sé, ahí bueno, va a ser la cabeza son señores. Se va a tener el partido, va a ser lo que es Racing, una tendencia inmensa, la verdad. Tenemos este momento, Racing va a otra derrota con 3-0, derrota consecutiva, hasta último del torneo, a 4 puntos. Perdió 6 partidos, gana uno, pasa uno. La gente dice ahora que cae bien. La verdad que es una tristeza inmensa, se va mucho a hablar. Tengo tristeza. Mucha tristeza. Por eso que la tristeza que nosotros sentimos en el tiempo pasado es terrible. Se va a terminar el partido y va a ser el cambio de pauta. La gente dice, vale, vale, está increíble para acá, señores. La gente ayuda muy contenta, claro, venimos que la juega la partida, pero luego le da la vida en el caso así. Pero bueno, como decía antes, los goles no se merecen, se hacen. Racing no convirtió cuando tenía que haberlo hecho. Y la calidad de Trezeguet demuestra la diferencia. Y de un partido y un plantel bien armado y que se entiende colectivamente como en Ñuble. Bueno, ahora por hoy, ya está liquidado el partido. Ya tenemos una casa, está parado. ¿Quieres? Así de mucho, se va a quedar el partido. Como se vea, Mococo ya resignado, ya cruzado, ya antes de la pizarra. Por ahí demonestrado, que está incendiado. ¿Parece alguna pausa? Porque el partido está liquidado, número 20 Ñuble. Vamos a estar gente por más, si no se va a tomar el partido. Tenemos jugadores en medio, va a poder Racing en Rosario. 2-0, goles de todo, no sé qué, señores. Tiene Vanegas, le pega Vanegas, arco arriba del travesaño, pasa nada. Bien, le va a tener Herrera, va a tener el partido. Va a pedir la pelota. Se termina el partido, si le escucha, tenemos tiempo. Ahí es, y ya se vale, Ponce. Y el 13 ahí es, perdió la academia, señores. 2-0, lo sigue a Merlo, que algo habla con la televisión. A la pasada dice, señores, derrota del conjunto académico, 2-0. Una mala derrota de la academia, una derrota dura, triste, se le pega en el alma, corazón de la gente rara. Durísima derrota porque por un momento Racing mereció matarlo al menos. Como te dije recién, los goles no se merecen, se hacen fácil, cuando tuvo que convertir, no pudo convertir y le dio el cachetazo y las tocadas final de hoy. Hay una buena vida entre comillas, que cada uno sea argentino y el último del premio, entre comillas. Sí, bueno, igual, pero estamos, no podemos especular así, estamos muy mal en el premio. Seguimos perdiendo, y si seguimos perdiendo, tenemos que perder a los rivales, estamos en el horno. Se respira bien, muy aplaudido, Martín Casale, estadísticas, el jugador de esta derrota, nueva derrota académica. La nueva derrota Racing, muy ganado 2-0, los antes fueron marcados a los 10, primer tiempo por el juvenil Ponce, con la número 22, tiene liquidado a los 37, la segunda etapa, Tadí, 13, con la número 17. Racing tuvo 7 contra, el trascendió el número 8, fue parejo, se partió bastante de vuelta, las amarillas por el lado de nuevo fueron para Castro, Guzmán, Torque, Gente, mientras que por el lado de Racing, Chocolini, Gómez y el ingresado Alvarado. Tiene pasada estadística, ya se metió en el vestuario, señores. El conjunto académico, sale de ustedes antes, también hizo la misma Newell, salvo jugar que lo habíamos hablando con la prensa. Señores, se termina el partido, 7:05 de la tarde en todo el país. Nos quedamos un rato más para entrar y después seguramente estaremos saliendo por esta cadena de ustedes antes, el subvención. Martín, dámelo, después salimos con el comentario final, ahí en Dinoza. Vale. Tony Propietarios, Carolina Montoni, Suporte Celular, Interruptas el pelotón de par de Martín Abierta, va a salir rápido procedido, Chafra hacia Newell, Chafra tiró la cadena, rueda de instante, y ahora estaremos de ahí, o ven los míos, la puede ganar, la versión abierta, la gente acá, la producto del paseo acá, a la vez que va haciendo, para la vacunar, cuando la tarde la producto empieza a caer, la vez se empieza a poner acá el pelotón del parque, Chafra de la academia en Rosario, corre a enseñar a ninguna acá. Un nuevo partido y una nueva derrota que tenemos que sufrir. Esta vez que tocó Rosario. Cuarta derrota consecutiva en Rosario. Sexta derrota en el campeonato para Racing. Último en este torneo. Anteúltimo en el torneo anterior. La peor temporada que yo recuerde, al menos en mi vida. Ya lo dije. No sé cómo habrá sido la temporada anterior al equipo de Racing. No me interesa tampoco retroceder mucho en la historia. Veo el futuro, veo el presente. Veo el presente, mejor dicho, muy negro, oscurísimo de Racing. Culpa de años de mala dirigencia, de malas decisiones, de malas elecciones. Culpa de jugadores y de mercenarios que no tienen ganas de jugar, que ya tendrían que haber seguido cerrando el club. Que juegan a desgano, que se están en Europa, más que se están en la Argentina jugando. La verdad que es muy triste poder analizar un equipo que tiene sucesos en este momento. Racing no está jugando como un equipo de tercera división. Es triste decirlo, triste verlo. Esperemos que nosotros que somos Racing lo milagro, ¿no? Miramos por un milagro, por algo que nos haga resurgir. Hoy Pablo Pasoli me decía, por favor no hablemos más de Villagra, nunca más, que te lo digo, pero no. No, la verdad es que no hay que hablar de Villagra, porque no puede haber Villagra con este pobre equipo, con este pobre plantel, con este jugador que se cero al futuro. Pero buscamos un milagro que pueda hacer que por lo menos podamos sacar puntos, poder salvar y así tan quizás profunda final de campeonato. Ya te digo, lo decía antes, para mí hay 3 o 4 jugadores que yo salía solamente de este plantel, que fue una barrida general. Un tipo de día de hoy nos empezó con un Racing, pobre, mal, como todos los partidos, mal, el gol, pero después en el promediato del segundo tiempo, va a recuperar, va a levantar, va a levantar, va a levantar la actitud, va a pasar un poquito más de juego. Le dimos un segundo tiempo que lo manejó todo Racing, con actitud, con garra, pero con actitud, lo gana, con garra, pero con definición, defendiendo muy mal, como de logra andar. La verdad que un equipo de nivel cansadísimo que viene jugando 2 partidos por semana, al resto de todos jugando que lo han dado, pudo mucho más con un Racing descansado, con un Racing que no juega otro torneo, con un Racing que hace más de 10 años que no juega la Copa Libertadores, con un Racing que jugó solamente 2 copas capitanas de 5 copas internacionales y quedó eliminado a la última derrota. Con 13 Racing se enfrentó a Dios, es el más equipo en sí, porque la verdad es que durante mucho tiempo creció en más equipo, más armado y muy inteligente con la entrada de Trezeguet. Una vivada terrible de Trezeguet, un desastre, la peor defensa hasta de Racing de las que vi en mi vida. La verdad que Alvarado quiso colaborar un poco. Ya se está perdiendo mucho. No, lo que pasa es que en el día de hoy, está perdiendo mucho. Sí, más o menos. Sí, bueno, quizás en el día de hoy, la defensa no fue tan mala. Pero me parece que y le apuntan al arco, el arco está vacío, no hay jugadores, nada, y se la tira a la tribuna alta. Así no se puede, la verdad que las jugadas más peligrosas de Racing fueron las manos de un defensor y de un volante. Así estamos, hay que replantearse todo, jugadores, cuerpo técnico y dirigente, Pedro. Y en el momento de hoy, para todo el mundo, para Radio Antares Pilar, hasta acá de Puro Torre, por el 7.9, esta derrota va a partir de la Academia en Rosario, en Antares de Rosa, antes de casar en el estudio, ya también todos los jugadores están en el estudio, imagino que son los 6, muy mal, ¿no? Y mal, obviamente, y bueno, veremos qué ocurre con José Camerlo, uno que se hizo a reiniciar la cadena de distribución, pero no sabe, ya no jugó mal con otros partidos, pero los errores, venimos remarcando ya desde el verano, de algunos en otros, sin mal, defensa, sin hablar lo de la ineficacia en el ataque para cometer un gol, ¿no? Pasaba más Ari que el otro, pasaba cosas que no ustedes, el goleador del equipo es el arquero por 2 años. Estamos haciendo la transmisión de Radio Antares, vamos a dejar el de frente para justamente ahí, justamente al vestuario. Martín, como siempre, ya se aportaron, la vuelta va a ser dura, pero bueno, hay más tiempo de más cara, que es el último mejor. Como siempre, amigo, nosotros realmente en este caso juntos a Rosario, la verdad que me vamos muy tristes. Cuénteme, Martín, que está ahí sola para decirme levantar, como si un gran trabajo en el usuario. Bien, Martín, buen trabajo, buenas tardes, nos encontramos en Rosario. Gran trabajo de ustedes, Fede, tú, Trinidad, de toda la gente, que también está Dibu, Pablito, bueno, un abrazo enorme a todos los vídeos, que ustedes Ahí le dio esta gran trabajo en los comentarios, como si va a ser muy bien, y así va a ser. Sí, un lugar a duda, Rodrigo de Polo venía marcando por diferencia entre el campo de fútbol, un jugador con parangón a lo que es el equipo de Racing, un jugador que jugó solo. Sí, Dani, gran trabajo en la transmisión de Racing, un gusto de estar con vos. Entonces, ya, los mejores, esperando que Racing mejor. Y le mando un saludo muy grande a Pablo Margol, quien es el conductor habitual de cámara y el primer comentarista habitual de las transmisiones. Por motivo, bueno, no pudo estar hoy, pero bueno, tratamos de cubrir de la mejor manera posible. Un saludo a él, a Vivi, a toda la gente de Racing Sin Frontera, con quien nos estaremos encontrando en un ratito ya, en unos minutitos, en lo que va a salir por Martín. Vale, gran trabajo, Martín, como usted está en Radio Antares, gran trabajo, algunos problemas tuvimos en la conexión, pero de todos modos hicimos la vuelta y tratamos de ponerle lo mejor, y como lo dije antes, somos un medio que estamos en crecimiento, y vamos creciendo, vamos mejorando día a día, tenemos algunos problemitas, pero bueno, lo vamos solucionando con mucho laburo. Uno de los problemas que nos agarras, ¿no? La verdad que sí. Vale. Bien, señores, pasaba ahí de loca, pasaba Martín Casal, mi amigo Javier Pedejo, estuvo Martín y Marco también en la transmisión de Racing en directo de Rosario. Un saludo a la gente de Radio Antares, también un fuerte abrazo también a Martín, gran trabajo en la Fundación Técnica. Estamos aquí, nos encontramos el próximo martes, como siempre, el 23 a ustedes, a hacer Racing por la pila, como siempre, por Radio Antares de Pilar, AM1650. Un beso a todos, aguante Racing, carajo, muchas gracias, buen fin de I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that.